los sicarios del capitalismo. Eso es lo que sería el poder que maneja el mundo entero y lo que está nuestro país de alguna manera con el gobierno siguiendo las pautas de ellos. Pero los pueblos originarios tenemos un montón de cosas por aportar. Dentro de esto, que este concepto, digamos, emancipador, decimos que fuimos los excluidos del pensamiento en la construcción de un proyecto emancipador. Imagínense ustedes un territorio sin fronteras. Eso es lo que ofrecemos los pueblos originarios, porque nosotros no somos dueños de la tierra. Y si ustedes y nadie es dueño de la tierra, podríamos tener un proyecto que nos haga iguales a todos. Lo primero que tendríamos que hacer es expropiar la tierra para que nadie sea dueño de la tierra, ni el Estado Nacional, ni ningún poder del mundo que es capaz de manejar ni vender la tierra. No estamos a favor de la propiedad privada. No creemos en el tuyo o en el mío. Hablamos de los proyectos comunitarios, a donde todos tengamos derecho en la construcción y en el aporte de la construcción. Esto se llama reciprocidad. En nuestra cosmovisión habla de la reciprocidad. Tal vez cuando se habla de socialismo, nosotros decimos, sí, está bueno el socialismo, pero estaría bueno que dentro del socialismo incorporaran lo que sería la cosmovisión de los pueblos originarios, que habla el hombre como complemento de la naturaleza. Entonces no puedo explotar la naturaleza ni puedo explotar a mi hermano, porque somos todos naturaleza. Y si estamos en eso, estaríamos cuidando lo que sería nuestra madre naturaleza y a nuestros hermanos como semejantes, porque todos somos naturaleza. Esto es lo que de alguna manera los pueblos originarios tenemos para aportar, pero también tenemos para aportar todo lo que significa la resistencia a través de estos 500 y pico de años, 519 años. Resistimos a la corona y resistimos a los estados y seguimos resistiendo, pensando de igual manera que sí podemos generar un mundo libre en igualdad de condiciones en todos. Ya no tiene que ver con mi piel, no tiene que ver con mi origen de haber sido descendiente, como dicen, de pueblos originarios. Tiene que ver con que todos tenemos derecho a vivir en una tierra libre, en una tierra en armonía. Y en ese proyecto tenemos que estar todos sumando de alguna manera nuestras ideas. No tiene que ver con pueblos originarios únicamente, tiene que ver todos los que vivimos en este Abya Yala hoy, los que nacimos acá como nuestros abuelos y nuestros antepasados y los que vinieron de allá, del otro lado del mar, y hoy están viviendo acá. Las tierras ya no son un problema para los pueblos originarios. La tierra es un problema para cada uno de nosotros, los que vive en el Estado argentino o en todo lo que es América o en el Abya Yala o en la tierra misma. Porque se la están apropiando, esos que indudablemente son los que están destruyendo la tierra y los que nos están sometiendo, los que nos están oprimiendo, los que no nos están permitiendo ser libres y empezar a pensar en un proyecto emancipador. Cuando pensamos en un proyecto emancipador, tenemos que pensar qué es lo que queremos todos. Lo que todos queremos indudablemente ser libres, ser iguales, tener la posibilidad de tener un futuro, pero futuro para mí, para mis hijos, para mi hermano animal, para mi hermana la planta. Para ellos también tenemos que generar un futuro. No significa que yo tenga un futuro para mí y para mi hijo. Es una cuestión egoísta también pensarlo de esa manera. Eso aportamos los pueblos originarios. Los pueblos originarios tenemos para aportar millones de hermanos muertos en la resistencia, 200 millones de hermanos muertos con la corona española y después con los estados nacionales. Imagínense en todo este proceso de 200 años cuántos originarios murieron. Eso también tenemos para aportar. La experiencia de haber dado nuestra vida por la libertad y por la igualdad. Eso es nuestro pensamiento y les tenemos para decir a ustedes, pueden tomar esas herramientas. Nosotros le damos y le compartimos. Y también compartimos sus saberes, esos saberes que trajeron del otro lado del mar para compartir con nosotros. Porque no es que nuestra cosmovisión y nuestros saberes está por arriba de todos, sino que en realidad es compartir los saberes para poder construir un proyecto emancipador. El proyecto emancipador lo tenemos que generar entre todos, entre cada uno de los que está acá presente y pensar qué es lo que queremos para el futuro. Indudablemente lo que yo quiero es destruir el capitalismo. Indudablemente lo que yo quiero es pensar en la propiedad de nadie, sino en la propiedad de todos. Indudablemente lo que yo quiero es la libertad y la igualdad entre todos los pueblos de la tierra y pensar indudablemente en un futuro para todas las generaciones, animales, plantas y todos los que venimos. Indudablemente lo que yo quiero es sumarme en un proyecto emancipador a donde todos los pensamientos estén presentes en la diversidad del pensamiento y los pueblos originarios tenemos mucho para aportar en ese proyecto. Gracias. Juan Rosales nos va a aportar sobre las primeras luchas obreras en 1900. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Gracias. No por ser testigo presencial de esas luchas, no vayan a pensar. ¿No se escucha? Ahora sí. Bien. Quería señalar primero, partiendo un poco lo que dijo Enrique Mamani recién, la resistencia indígena, la lucha, las víctimas indígenas permanentes, el hecho de que acabamos de tener otra víctima más, Ferreira, en Santiago del Estero, que no se trata de un hecho aislado, accidental, que se trata de un elemento, de una lógica, de un sistema, de una historia que tiene que ver con la formación misma del Estado Nacional nuestro. El Estado-Nación formado principalmente por los sectores oligárquicos que aprovecharon la revolución de 1810, frustraron a los revolucionarios y convirtieron a Argentina en un país agroexportador, dependiente del imperio inglés primero, del imperio yanqui después, instalaron un sistema de violencia, de genocidio, de muerte, para poder obtener su, lograr sus intereses, para poder instalar esa civilización sobre la barbarie que se plantearon en nuestras tierras. No es casual la conquista del desierto. La conquista del desierto fue el primer genocidio impuesto por esos sectores de la oligarquía para resolver el problema del indio. Y lo resolvieron con muertes, con prisiones, con esclavización, con reparto de mujeres y niños en el puerto de Buenos Aires, con todas las consecuencias que trajo eso para los pueblos originarios y para nuestro pueblo. Y trataron de resolver el problema negro. El problema negro también era una cuestión que obstaculizaba el desarrollo de la oligarquía como clase dominante. Y el problema negro lo resolvieron masacrando a los soldados negros que fueron llevados a la guerra de la triple infamia contra el Paraguay y con la epidemia de la fiebre amarilla que se desató en Buenos Aires, en los barrios del sur, donde estaban arrinconados viviendo la mayoría de los afrodescendientes. Y trataron de resolver también el problema del gaucho, y lo hicieron con las persecuciones, como el Martín Fierro lo cuenta, por ejemplo, con las leyes de vagos y mal entretenidos implantados por la justicia oligárquica, con las persecuciones de las montoneras rebeldes, y quisieron resolver también el problema social, la cuestión social, el problema de los trabajadores, cuando los trabajadores comenzaron a reclamar por 8 horas de trabajo, por justicia social, por sus derechos políticos, sindicales y culturales. Fue así, sobre la base de ese genocidio, que implantaron un sistema de dominación y de saqueo y un sistema de control de las mentalidades, de las culturas. Enseñaron a mirar la historia desde el ángulo de los intereses de las clases dominantes. Con los ojos del amo tuvimos que leer en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en la universidad, la historia contada por ellos. Atahualpa Yupanqui tiene una copla que dice: así se escribe la historia de nuestra tierra, paisanos, con borrones en los libros y con cruces en los llanos. Gracias a esa instalación de ese sistema ideológico, político, militar, cultural, dominante, es que lograron celebrar el centenario a todo trapo en nuestro país. Lograron, sobre la base de la corrupción, los negociados en la Argentina, que era el paraíso de los negocios fáciles, según decía Juan Balestra, el escritor de aquella época, instalar la idea de que la Argentina era un país que, instalado en el sistema dominante, el sistema capitalista mundial, podía resolver todos los problemas de la gente. Sin embargo, en el subsuelo de la Argentina dominada por la oligarquía, bullía el descontento, bullía la rebelión frente a la injusticia social que vivía nuestros pueblos. Uno tiene que leer el informe de Vialet Massé de 1904 sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre la situación de las mujeres y los trabajadores. Tiene que leer los informes de la prensa obrera de aquella época, anarquista, socialista, social revolucionario de aquella época, para comprender la forma de vida, la superexplotación que sufrían los trabajadores con jornadas de 14 y 16 horas diarias en fábricas y talleres mal instalados, con problemas de salubridad, con la tuberculosis, viviendo en conventillos donde el 90% de la familia vivían en una pieza, compartiendo una cocina y un baño con centenares de personas. Y sin embargo, desde ese espacio de lucha, los trabajadores demostraron no ser sumisos, no se resignaron a su suerte, comenzaron a luchar por sus derechos. Y no solamente por sus derechos sindicales y sociales. De 1902 a 1910 hubo 7 huelgas generales en nuestro país, más de 100 huelgas de carácter secundario. Hubo manifestaciones, movilizaciones por el 1 de mayo que abarcaron a millares y millares de trabajadores que salieron a las calles en 1902, en 1909, reprimidos por la policía de Ramón Falcón, que fue finalmente ajusticiado por la bomba de Radovichi. Y se hizo justicia. No solamente era un problema de estómago la lucha de los trabajadores, no era un problema solamente de reivindicaciones inmediatas, era una lucha también por la cultura. Hay que ver el esfuerzo cultural que tuvieron los trabajadores de aquella época, de principio de siglo, compañeros. El primer Congreso Obrero Argentino, que se hizo en 1901, decía que la principal lucha que tienen que tener los trabajadores es contra la ignorancia en que nos tienen sometido el Estado y las patronales. Y desarrollaron bibliotecas populares, escuelitas para trabajadores, coros, teatros, ediciones de libros, periódicos, y quisieron celebrar también el centenario. Y obreros, trabajadores, anarquistas, socialistas se pusieron de acuerdo en celebrar el centenario de los de abajo, como lo llamaron, en la lucha por las 8 horas de trabajo, en la lucha por los derechos sociales sindicales, en la lucha por la cultura popular. ¿Y cuál fue la respuesta de las clases dominantes? De Miguel Cané, el exquisito escritor de Juvenilia, que fue el autor de la ley 41-44 de represión de los trabajadores díscolos y subversivos, los que luchaban por esas reivindicaciones. Fueron las represiones de las bandas armadas, militares y paramilitares, la creación de la Legión Patriótica, los niños bien que salían en camiones gritando ¡mueran los trabajadores! ¡Mueran los judíos! Porque era lo mismo para ellos. Así fueron centenares de trabajadores expulsados del país, rotas sus familias. Miles de trabajadores fueron llevados a las cárceles, compañeros. Se inauguró Ushuaia, se inauguraron otras cárceles para encerrar los cuerpos y las almas de los luchadores. Pero no pudieron, compañeros. A pesar de que se celebró el centenario con estado de sitio y situaciones de guerra en muchas ciudades como Buenos Aires, Rosario y otros más, los trabajadores pudieron imponer también su punto de vista y por encima de las divergencias políticas y sindicales que había entre anarquistas, socialistas y otros más, pudieron encontrar caminos de solidaridad y de unidad para enfrentar en las próximas luchas que hubo después de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, de la Forestal, de tantas otras, para enfrentar los golpes militares que se sucedieron de 1930 y de la década infame hasta 1976 al 83. De ahí surge un venero de reivindicaciones y de historia y de lucha que compone nuestra memoria popular. Decía Rodolfo Walsh que las clases dominantes se preocupan para que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos héroes ni mártires. No quieren que los trabajadores tengan su propia tradición. En la Argentina hay dos Argentinas, compañeros, como en América Latina hay dos América Latinas. Está la Argentina de la oligarquía del capitalismo, la oligarquía de los envenenadores que traen consigo el agrotóxico, la minería contaminante y todas las consecuencias que traen para la economía y para la vida humana. Y está la Argentina popular, la Argentina democrática, la Argentina que quiere cambio de fondo. Nosotros no somos seguidores ciegos de la historia oficial, de los que nos cuentan, de una historia que está vacía de pueblo, vacía de muchedumbre, vacía de trabajadores. Somos herederos de una historia y una tradición que no es la de Roca, que no es la de los conquistadores del desierto, que no es la de los envenenadores del pueblo. Somos herederos de Túpac Amaru y de Túpac Atari. Somos herederos de Sandino, de Zapata, del Che Guevara y de Tosco y de Vita y de todos los que lucharon por nuestro país. Le vamos a dar la palabra a María Esther Tello, madre de Plaza de Mayo, pero también militante anarquista, para que nos cuente un poco de la historia de la lucha de los anarquistas. Muy difícil poder agregar algo a la al recuento muy completo, muy emocionado y muy justo que acaba de hacer el compañero de lo que fue, de lo que constituye la verdadera historia de este país. Creo que en toda esta lucha que va desde los pueblos originarios a ustedes, hay un hilo que une y que hace coherente, válido y merecedor de darlo todo. Yo encontré una frase, lo único que voy a leer, quédense tranquilos, de Noam Chomsky, un pensador anarquista que vive, actual, vigente, en Estados Unidos, que dice: si asumes que no existe esperanza, entonces no encontrarás, entonces garantizarás que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces harás efectivo y posible el cambio de las cosas. Yo creo que, para volver a la línea que va de los pueblos originarios a ustedes, uno de los hilos que mantiene esa lucha ha sido la esperanza. La esperanza de romper un sistema que nos fue impuesto o bien desde afuera, en el caso sobre todo de los pueblos originarios, o bien desde afuera y desde adentro, porque ¿quién les abrió la puerta al capitalismo extranjero para poder hacer su riqueza y extraer la nuestra? ¿Quién les abre hoy la puerta para que nuestras minas, nuestros glaciares, nuestra agua vaya a parar a otras manos, mientras hay niños nuestros que viven o mueren, si es que persisten, en el barro, en la insalubridad, en la ignorancia, en la prostitución de niños, en el crimen de niños casi cotidiano en el que estamos viviendo? Bueno, nosotros, yo formé parte del movimiento libertario desde que era una adolescente y recogí esa convocatoria que hacemos acá a la memoria, porque convocamos a los pueblos originarios, convocamos a esos extranjeros que llegaron de Europa pobres, como lo acaba de decir el compañero, a alojarse en miserables cuartuchos donde vivían hacinados. Y eso sí, yo lo vi. Yo llegué a ver a nuestros compañeros socialistas y anarquistas de la Boca, del DOC central, viviendo de la manera miserable en que vivían. Y las luchas de esos compañeros que se organizaban sin un líder que les lo guiara, sin un autoritarismo que les dijera cómo organizarse y para reclamar qué, sino con esa esperanza de que iban a poder hacerlo porque lo querían hacer. Así se fue sucediendo lo que acaba de citar el compañero, que es nuestra riqueza y que es lo que recogimos como resistencia libertaria, la organización a la que pertenecieron mis tres hijos desaparecidos, yo misma y algunos otros compañeros. ¿Qué recogimos? La esperanza de cambiar el mundo que tenían, por ejemplo, esos gringos, como les decían, cuando llegaron acá y comenzaron a enseñarnos a organizarnos desde abajo. Continuaron con la Semana Trágica, donde hubo protestar, por reclamar derechos los metalúrgicos, 1.000 muertos por la represión y 4.000 heridos. La Semana Trágica de 1919 aquí en Buenos Aires. En la Patagonia, los peones que se organizaron sobre todo por la FORA, la Federación Obrera Regional Anarquista, y otros, durante el gobierno de Irigoyen, también reprimidos por no querer seguir viviendo hacinados, trabajando 14 horas diarias, durmiendo en galpones, lejos de su familia, en la inhospitalidad de nuestra Patagonia. También ahí hubo 1.000 fusilados a los que se les obligó a cavar la fosa a ellos mismos antes de fusilarlos. Siguió la esperanza, sin embargo. ¿Cómo? ¡Qué maravilla! ¿Cómo es posible con tanto duelo, con tanto dolor, seguir resistiendo? Y siguieron resistiendo. Fue 1.000 formas de darse una vida que los demás le negaban. Y empezaron a organizarse ellos solos, en mutuales, para que resolvieran el problema de la salud, por ejemplo. Empezaron a organizar teatros populares para que la recreación de a la que tenían derecho pudiera llevarse a cabo. Empezaron a reclamar y a organizarse las mujeres mucho antes que el movimiento feminista despertara en Europa. Esa es la Argentina de la esperanza. Bajo esa convocatoria de memoria es que nosotros, en Resistencia Libertaria, quisimos, sin olvidar ninguno de esos aspectos, encarar la lucha, y más aún, durante la dictadura militar, directamente organizarnos para resistir de todas las maneras en que se puede y se tiene derecho, compañeros, a resistir, porque es un derecho constitucional armarse para derribar una dictadura. Y no tengo vergüenza de decir que nos armamos. Y armamos a nuestros hijos, y nuestros hijos nos armaron. Y llevamos esa esperanza a, como dice el poeta turco Nasip İlmek, no es chacota la vida. No era chacota lo que teníamos entre las manos. Era lo más sagrado en nuestra vida y éramos conscientes que no era chacota, pero la jugábamos para que los otros vivieran, sabiendo que podíamos morir. Esa esperanza vuelve a renacer. Esa esperanza está en ustedes, porque siempre surge un poco de ustedes. Pero no estoy totalmente de acuerdo de que los viejos no podamos transmitirle este ejemplo de esperanza en un mundo mejor. Porque si no tuviera yo esperanza en un mundo mejor, ¿cómo podría haber seguido luchando después de una vida tan difícil? Muchas gracias, Eduardo. Están para poderles agradecer ese aplauso, porque no es para mí, es a ellos que estamos aplaudiendo, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a Jorge Vázquez, un militante de la resistencia peronista, para que nos cuente un poco el 17 de octubre, de la resistencia. Sí, muchas gracias. Poco en 10 minutos. Quizás esto por ahí da pie para darle continuidad, porque quizás también, no tan quizás, una experiencia a través de una película que hicimos con un grupo de compañeros, los resistentes, quizás esta es la parte que menos se conoce de todo lo que nos pasó a los trabajadores en la Argentina. Pero así también como nosotros, como peronistas, aprendimos a que la lucha no había empezado el 17 de octubre, sino que éramos la continuidad de la lucha de los trabajadores, también para entender muchas cosas de las que pasan ahora y no empezar a darse explicaciones raras y complicadas de que por qué este proyecto que no tiene nada de popular recibe el apoyo de las elecciones. Y no caer por ahí en explicaciones que tienen poco que ver con una explicación hecha desde los trabajadores, ¿no? Para ver por qué votan. Acá en la Argentina hubo un periodo, consecuencia de todo esto de lo que se habló antes, pero que coincidió con una propuesta política, se armó un frente nacional, popular, antioligárquico, antiimperialista, pero justamente por ser un frente nacional y popular, contenía en su seno las contradicciones que estallaron en el 65 y por las cuales seguimos luchando 18 años que no hubo solución política, había proscripciones acá en la Argentina, y los militares encontraron la solución drástica, ¿no? A través de los 30.000, es un número, 30.000, nadie sabe exactamente cuántos son, por ahí son muchos más. Pero acá, ese 17 de octubre, todo ese proyecto que estaba en marcha tuvo un apoyo popular ante la amenaza de que se frustrara, porque hay que rescatar que fue un apoyo popular, fue de la inmensa mayoría, ratificado en las urnas. Yo siempre estoy tratando de darle explicaciones desde la presencia del pueblo y de la identificación del pueblo y de la transformación que recibimos como trabajadores de convertirnos de paria, porque toda esa lucha que se refirió antes, por ejemplo, en la Patagonia, las reivindicaciones iban de las cosas mínimas que hasta vergüenza da pensar que fueron capaces de masacrar tanta gente por esas reivindicaciones, porque el tema no era el costo económico de esas reivindicaciones, es que el trabajador, cuando se dignifica y se va dignificando, ganando mejor y sintiéndose persona, es mucho más difícil de domesticar. Entonces, aunque las puedan pagar, no las van a pagar, pero no por el tema económico, sino para que no se conviertan en persona. Y acá en la Argentina, a partir del 45, los trabajadores nos convertimos en persona. Eso explica también. Es muy largo, a mí me gustaría todos estos temas poder seguir desarrollándolo. Por eso, si no nos explica, voy a contar una cosa que del Che, cuando en una de las cartas a la tía era de la familia, no sé si de la Serna o creo que de la Serna. Entonces, por ahí, por eso usó la imagen de la sirvienta. El Che le decía que las sirvientas en Cuba, cuando cayó Batista, bailaban. Y acá en Argentina, cuando cayó Perón, lloraban. Esos ejemplos, bueno, el Che a lo mejor para que lo entendiera la tía, porque a lo mejor no entendía si hacía ejemplos de trabajadores. Pero acá eso nos pasó acá, como trabajadores. El Rosario, cosas que no se hablan, hubo una resistencia popular por mucho tiempo, que ya había asumido el gobierno Lonardi, hasta el punto que había un letrero que estuvo mucho tiempo cruzando ahí la parte de entrada al barrio de Villa Manuelita, que decía que a Lonardi lo había reconocido todas las naciones del mundo, pero no Villa Manuelita. En mi experiencia personal, yo tenía 18 años, cuando se produce el bombardeo a Plaza de Mayo, la CGT convoca a la CGT, pero la inmensa mayoría fuimos a Plaza de Mayo, y los militares que se decían leales, duró poco, a los 3 meses no quedó ninguno, y que estaban combatiendo con la Marina, en los aviones de la Marina figuraba la cruz y la cruz y la B, el Cristo vence, o sea, Cristo jugaba para el lado de la oligarquía. y que después lo transformamos en el Perón vuelve, transformando la cruz en una fe. Bueno, ahí en la Plaza de Mayo siguieron ametrallando 4 horas. No es solamente la imagen de que es del trolebús de Mayo, durante 4 horas siguieron ametrallando a la gente que iba a la Plaza de Mayo a pedirle a los militares que le dieran, a los militares que se decían que eran leales, que le dieran armas para pelear. Era una utopía. Las armas las tenemos que ganar. No nos van a dar, porque eran militares muy nacionalistas. Ojo, estaban los Colimba, que no tenían nada que ver, pero eran militares muy nacionalistas, como los empresarios, eran muy nacionales, pero cuando se tocaban sus intereses, dejaban de ser nacionales y cristianos y lo demás. Aquí los trabajadores, se puede decir, se conoce como hecho inicial de la resistencia, eso a partir de ahí, que nos... además, todo el aparato político, toda la burocracia, o se borró, o estaba presa algunos, y no participaron. Esto fue creación espontánea de todos los que en los barrios nos empezamos a juntar. Teníamos algunas ventajas a lo que vino después, ventaja entre comillas, porque la persecución era total, ese decreto 4161 avalado por todos los partidos políticos, creo que es un ejemplo. La revolución se llamaba libertadora, no sé, porque bueno, lo único que liberó fue a la clase dominante, pero ese decreto 4161 podía mandar preso a uno por tener un distintivo. Y a partir de eso, espontáneamente empezó esa resistencia que les hacía imposible gobernar. Es más, sin tener un medio, ahora que parece que los medios tienen una fuerza mágica capaz de voltear gobiernos, no teníamos un medio, y la elección que convocó ese gobierno para avalar la derogación de la Constitución del 49, ejemplo de independencia económica, acá hubo ya una segunda independencia económica, por más que la quieran negar, que fue en el 47, cuando teníamos todos los servicios públicos nacionalizados, el crédito, el manejo del crédito en manos del Estado, el Banco Central en manos del Estado totalmente, el comercio exterior nacionalizado, el suelo, ahora tantos problemas con la minera y todo eso, eso fue todo derogado, y el gobierno pretendió legalizarlo a través de una elección de constituyente, sin ningún medio, nada, ni radio, la televisión, ni un solo canal, ni nada. Se ganó, porque se fue por el voto en blanco, y ganó el voto en blanco. Para que se reflexione, eso solo es posible con una total identidad política. Eso hay que reconstruirlo. ¿Para qué? Para tomar como piso todo lo que teníamos en el 55, nunca menos, pero nunca menos en serio. Esto de pelear por los planes de trabajar, lo de Argentina trabaja, es penoso, no hay más remedio, hay que pelear, no hay otra cosa, pero no hay que reivindicarlo. Eso va en contra de todas las conquistas laborales de todo este tiempo. No se respeta convenio, no se respeta legalidad. O sea, esto tiene que servir como base, y hay que recordar esto, no para hacer la apología de lo que pasó hasta el 55, porque como Frente Nacional y Popular tenía toda la otra parte, que es la que tiene vigencia ahora. Ahora los trabajadores no están representados, lo único que quedaron fueron los patrones. No, yo, esto porque al final me voy a pasar más de los 10 minutos, acá el compañero también va a tocar el mismo tema, el compañero un poco más tranquilo, es muy caliente demasiado. Pero no, yo como, porque siempre surge lo mismo, ¿qué hacemos? Sí, es jodido decir qué hacemos. Bueno, hubo uno que se hizo famoso escribiendo el qué hacer, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Tenemos que conocer a fondo cómo llegamos a vivir con las limitaciones que teníamos, naturales, dado esa composición de ese frente, pero para dejar de ser, como ahora se reivindica, la columna vertebral. Éramos el huesito dulce, no es columna vertebral, tenemos que tener la hegemonía. Los otros sectores sociales, para que jueguen favorablemente, tienen que sentirse dominados, tienen que sentirse presionados. Tenemos que tener la garantía de la fuerza. Bueno, por el momento nada más, compañero. Bueno, muy, muy, muy bueno lo del huesito dulce, ¿eh? Le vamos a... está muy bueno realmente la imagen. Le vamos a dar a Eduardo Burrucharri para que siga hablando un poco del segundo periodo de la resistencia. sobre el principio de la resistencia quería agregar algo. Es un fenómeno multifacético, es desordenado, tiene un ingrediente anárquico y tiene a su favor un grado de masividad notable. Digamos, porque va, yo tengo un recuerdo personal, iba al cementerio, mi madre me llevaba al cementerio, en esa época las personas iban mucho al cementerio a ver a sus seres queridos, y entonces en el cementerio de la Chacarita, en el medio de, creo que lo llaman peristilo, bueno, es el vestíbulo de entrada cubierto, ese muy grande, en el medio estaba, había un busto de Evita, desde el 52 estaba el busto de Evita, llegó la Revolución Libertadora, sacaron el busto de Evita. Bueno, yo cada vez que iba al cementerio, en el lugar donde estaba el busto de Evita, había un montón de flores que la gente tiraba. Este era un hecho continuo, yo creo que todos los días retiraban las flores, ¿no? Al lado de eso está el levantamiento del general Valle, está la guerrilla de los Turunco en el 60, está, bueno, la primera acción de guerrilla urbana hecha con un criterio, digamos, que podría ser actual, artesanal, pero actual en la Argentina, que es la de la juventud peronista en destacamento de la policía aeronáutica en Ezeiza en el año 1960, encabezada por Gustavo Rearte, con Jorge Rubi, Héctor Espina, y una cosa que durante muchos años no se supo, Felipe Varese, el primer desaparecido, después en el año 62, detenido, torturado, asesinado y después desaparecido el cadáver. En el año 62, durante muchos años no fue revelado esto de que Felipe Vallese no solo era un delegado metalúrgico, sino que fue uno de los precursores de la juventud peronista. Pero después llega ese periodo de los años 60, que es un periodo muy particular, porque yo creo que yo no puedo decir si la primera posguerra mundial fue parecido, pero en todo caso me parece que fue un periodo corto. Quiero decir, a mí me parece que en el siglo XX el clima político y cultural de ascenso social de los años 60, me parece que por lo que yo viví y por lo que pude estudiar para atrás, me parece único. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en todo el mundo, es decir, es un tema mundial, en todo el mundo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hay un crecimiento económico continuo en prácticamente todos los países del mundo, salvo fenómenos particulares, parciales y aislados, pero en líneas generales, tanto de los países donde ha habido revoluciones o procesos de socialismo o socialismo de Estado o revoluciones de liberación nacional, como por supuesto en el capitalismo central, en el capitalismo desarrollado, con distintos grados hay desarrollo económico continuo. Son tres lustros de crecimiento económico continuo. Esto también, de alguna forma, ocurre en la Argentina. Es con los relatos que escuchamos del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, comparar esto con cómo vivían los trabajadores argentinos y cómo vivían las clases populares argentinas en los años 50 y en los años 60, la verdad es que no hay forma de comparar. Por supuesto que había vida miseria, por supuesto que había sectores muy modestos, pero compañeros, no confundir, esa no era toda la sociedad argentina. Y a ver, la resistencia surgida después de 1955 surgió de aquellos sectores que estaban consolidados y que pertenecía a una clase obrera que estaba socialmente en ascenso en la Argentina y que fue víctima del golpe contrarrevolucionario, y por eso esa clase obrera pudo desarrollar un movimiento de resistencia, no solo la clase obrera, pero fundamentalmente la clase obrera, que fue la resistencia peronista, que permitió que con sus idas y vueltas llegáramos finalmente a los años 70 con una estructura social del país relativamente integrada, con una distribución del ingreso que no era la de 1955, pero tampoco era la que fue en el 2001-2002. Digamos, no era el 50-50, pero era el 40-60. Es decir, había un piso de reivindicaciones que el movimiento obrero, aún con los problemas de burocracia y demás, logró defender. Y sobre este piso, digamos, en una época que además de desarrollo del mercado interno, a través del desarrollismo, no quiero irme del tema, pero centrado todavía en un crecimiento industrial interno, en un proceso de sustitución de importaciones, se crearon socialmente, económicamente, había condiciones para un nuevo ascenso, que fue lo que vino a ocurrir después en los años 70 desde el movimiento obrero. En los 60 ocurre un fenómeno importante, que es uno de los fenómenos importantes que ocurre, es la burocratización de los sindicatos. Este es un fenómeno muy, muy discutido, porque por ejemplo desde algunos partidos, por ejemplo el radicalismo tradicionalmente se quejaba de los planes de lucha de la CGT de los años 60, que eran efectivamente digamos, muy fuertes desde el punto de vista de las movilizaciones. Pero estas movilizaciones tienen en los 60, tienen un sesgo fuertemente reivindicativo, pero tienen bajo contenido político. Distinto es el periodo de la resistencia peronista, donde el sesgo fuertemente reivindicativo va acompañado de un alto contenido político. Entonces ahí hay un conflicto, y en ese conflicto, digamos, de la burocratización del movimiento obrero, pero el bloqueo político que hay en la Argentina, porque siempre está irresuelto el problema del peronismo y la proscripción del peronismo, la negativa de las clases dominantes a normalizar el sistema político argentino, para eso dieron el golpe del 55, crea condiciones para el surgimiento del peronismo revolucionario. El peronismo revolucionario es un heredero de la resistencia peronista, y también es un, que surge a mediados de los 60, pero también es un tributario de estos cambios culturales que hay en el mundo, y también, en segundo lugar, pero no menos importante, de la Revolución Cubana, que a su vez genera en toda América Latina una nueva izquierda que se alinea detrás de la Revolución Cubana, y que viene a romper con las tradiciones anteriores de la izquierda, de pertenencia a la Segunda o a la Tercera Internacional. Es un fenómeno nuevo que va a aportar un gran revulsivo en toda América Latina. En el peronismo revolucionario, brevemente, se configura a partir de 1964-65 en dos corrientes principales. Una que es más bien orgánica, tiene un mayor componente obrero y es posiblemente la mayoritaria. Es en ese momento iniciático la del movimiento revolucionario peronista, entre cuyos dirigentes más destacados, digamos, aparte de haber sido compañero mío, la verdad es que la historia ha sancionado que fue Gustavo Rearte, aunque quizás no era específicamente el fundador, que fue una iniciativa de Villalón, de un delegado que tenía Perón, que se llamaba Villalón, junto con el propio Perón. Pero el caso es que Gustavo Rearte, que redactó la declaración de principios del MRP, que es uno de los documentos fundacionales del peronismo revolucionario de 1964, fue quizás su principal promotor. Y por otro lado, está toda la corriente, digamos, que se nuclea en torno a John William Cook. John William Cook fue, ustedes saben, el primer delegado de Perón, fue el hombre que protagonizó el momento más duro, digamos, de la resistencia contra la dictadura de Aramburu y Rojas, y llegó hasta el año 59, y después estuvo en Cuba y se vinculó con la Revolución Cubana. Él fue el puente, digamos, entre la Revolución Cubana y el peronismo. Y bueno, su acción política y su obra intelectual fueron decisivas para la formulación del peronismo revolucionario. Los años de Illia son años como de neutralización política. Sí, hay grandes conflictos, pero digamos hay una cosa irresuelta, porque en Argentina hay un empate de hegemonías. Es decir, la burguesía oligárquica no puede derrotar completamente al movimiento popular, el movimiento popular tampoco puede tomar el poder. En este contexto se produce la contrarrevolución, que es preventiva a mi criterio, que es el golpe de Onganía, un golpe que eventualmente no era inevitable. Digamos, es fácil decir que las cosas son siempre inevitables, no siempre ocurre así en la historia. Se produce el golpe de Onganía, ese golpe de Onganía le da una oportunidad histórica y que fue única al peronismo revolucionario, porque al anunciar Onganía que va a gobernar 20 años, con la crisis de los partidos tradicionales y con la propia crisis interna que tiene el peronismo por los intereses, digamos, favorables al participacionismo y al colaboracionismo con la dictadura que tienen muchos estamentos dirigentes, no queda otro acatamiento, como dice Cook en su momento, que el acatamiento o la subversión. No hay otra cosa. Entonces, es en esos años que van a preceder a los compañeros van a hablar seguramente del cordobazo, el tucumanazo, todos esos grandes movimientos populares, están esos años del 66, 67, 68, que son de los primeros esbozos de lucha, que son derrotadas, en el contexto de una relativa calma chicha, donde Onganía ni siquiera se molesta en declarar el estado de sitio. Para que ustedes tengan una dictadura como la de Onganía, que se va a quedar 20 años, gobierna sin estado de sitio, con los tribunales, mamá. Por si pasa alguno, reprime cuando hace falta, por supuesto, pero gobierna sin estado de sitio Onganía, hasta el cordobazo gobierna sin estado de sitio. En ese contexto, digamos, de relativa aparente calma chicha, de agitaciones localizadas, donde, por cierto, la vanguardia deja de ser del Movimiento Popular Buenos Aires para pasar a Córdoba, en ese contexto, digamos, se forja en la clandestinidad la unidad del peronismo revolucionario, que va a dar, digamos, va a tener dos o tres resultados importantes. El primero, que de alguna manera Perón se tiene que apoyar en ese sector a través del mayor Alberti, que lo nombra delegado en el 67, para reconstituir la fuerza de su movimiento, porque si no, incluso físicamente no tendría posibilidad de volver y la biología lo derrotaría antes que la dictadura. Bajo el momento ese de la delegación como delegado de Perón del mayor Alberti, él le da el paraguas político para la constitución de la CGT de los argentinos. ¿Qué es una CGT? Es la primera CGT pluralista que tiene un programa de transformación social que hoy en día todavía está incumplido, redactado entre otros por Rodolfo Walsh. Y entonces la gestión del mayor Alberti, en ese momento delegado de Perón, un militar que fue un político revolucionario como pocos hubo en la Argentina, pocos militares que fueron políticos revolucionarios y pocos políticos revolucionarios en la Argentina, le da el paraguas político para el surgimiento de la CGT de los argentinos. Después de eso, Perón, con su juego pendular, lo desplaza de la conducción al mayor Alberti, pero el mayor Alberti, con John William Cook, con Gustavo Rearte, con Jorge Di Pasquale, con los mejores dirigentes que venían de la experiencia de la resistencia peronista, el mayor Alberti y con todos esos dirigentes, en vez de irse a su casa con la satisfacción del deber cumplido, es uno de los que se pone al frente de la creación de la primera tendencia revolucionaria peronista. Yo quiero llegar hasta ahí. Esto, a ver, en medio de esta calma chicha, yo quiero decir que en esa época había un gran optimismo y una gran esperanza. Es decir, no solo se luchaba porque era necesario luchar, también se luchaba con mucho optimismo, con mucha esperanza, con una fe quizás exagerada, digamos, en la confianza en que podía haber una revolución en el mundo. Yo recuerdo que cuando lo mataron al Che, ellos pensaron que al matar al Che en el 67 sería un mecanismo, digamos, para aplastar las energías revolucionarias, y en realidad, por lo menos en el Cono Sur, lo único que hicieron fue incrementarlas. Finalmente, yo quería recordar, porque de esto también vale y porque de esto se ha hablado en estos días, quería recordar el congreso clandestino del peronismo revolucionario que hicimos en agosto de 1968 en el sindicato de farmacia, donde sentaron las bases para la creación de la primera tendencia revolucionaria peronista y donde confluyeron compañeros que después integraron las distintas organizaciones que surgirían a partir de esa época. A ver, yo creo que por lo menos, yo lo recordaba ayer en un acto donde estuve, la mitad de los compañeros que fueron, seríamos unos 50, yo creo que la mitad, por lo menos la mitad, están muertos o desaparecidos. Los impulsores, digamos, las cabezas de esa reunión fueron Gustavo Rearte, Bernardo Alberti, John William Cook, que fue la última aparición antes de fallecer, porque Cook murió en octubre, estaba muy enfermo, pero igual vino al Congreso, Ari Seguren, ya desaparecida por la dictadura, lo dije, Jorge Di Pasquale, Juan García Lorrio y muchos compañeros que después, digamos, el compromiso que se selló a aquel congreso, aún en medio de la derrota militar, digamos, que después sufrimos en los 70, la verdad es que podemos decir que hicimos lo que pudimos, pero hicimos lo necesario como para que, digamos, esa lucha no haya sido en vano y esa lucha pueda florecer en un futuro y aprender no solo de los aciertos que pudimos tener, sino también de nuestros errores, pero tener muy en cuenta todo eso, porque digamos los pueblos, me preguntaban por ahí, los pueblos que olvidan su pasado renuncian a su porvenir, y después de todo, con todos los cambios que hubo en el país, estamos en el mismo país. A ver, Gustavo Lafler, por ahí de Alijo, Haroldo Giudato, Raimundo Villaflor, Roberto Sinigaglia, Edgardo Lombardi, Juan Carlos Arroyo, el negro Rico Sandoval, Alice Guren, Bernardo Alberti, Jorge Di Pasquale, y hasta ahí me da la memoria, pero hubo más entre los que no murieron en la cama. Gracias. Bueno, ahora le vamos a hacer un saltito y nos vamos a ir a Córdoba, después a Tucumán. Pero vamos a darle la palabra al Vasco Sacoa, que porque en punto de vista histórico corresponde primero a Córdoba. Para entender este acontecimiento tan tan fundamental para la historia del país y para la historia personal, creo que de todos los que estamos acá, que fue el Cordobazo, habría que, y para seguir el hilo que se va hilvanando en este fogón, decir que en el 66 el golpe de Onganía, como decía el compañero, que se proyectaba para 20 años, venía a aniquilar todas las conquistas que los trabajadores argentinos habían obtenido, habían conquistado con su lucha desde principios del siglo, en la lucha de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas y de los compañeros trabajadores peronistas. Esas conquistas eran incompatibles con un modelo que tenía que ser de privatización de la economía, de extranjerización de la economía, de liquidación del estado de bienestar que se había construido en el peronismo. Y por eso el partido militar, Onganía, la dictadura militar, venía para implantarse por 20 años y cerró todos los canales de participación y de expresión popular. Intervino las provincias, intervino la CGT, los sindicatos, intervino los centros de estudiantes. En Córdoba nos quería cerrar el comedor universitario, que era fundamental para los estudiantes que veníamos del interior y que en ese comedor comíamos por una moneda. Si privatizaban el comedor, nos cortaban la carrera. Y entonces comenzó la resistencia. Y la resistencia la empezó el movimiento estudiantil. Y a los pocos meses del 66 tuvimos nuestro primer mártir, el compañero estudiante y obrero Santiago Pampillón, muerto compañero estudiante, compañero obrero, muerto por las balas de la policía. Y siguió la lucha. Y esa lucha comenzó a entroncarse con las luchas del movimiento obrero, que no resignaba el desplazamiento, el aniquilamiento de sus conquistas. que no aceptaba el congelamiento salarial, que no aceptaba no tener paritarias, que no aceptaba la imposición, la quita del sábado inglés, conquista importantísima para el movimiento obrero de Córdoba. Y allí se fue entramando algo que en Córdoba tenía un antecedente, la unidad obrero-estudiantil. Los dos sujetos más fundamentales de la Córdoba rebelde, rebelión, revolucionaria, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero concentrado en grandes fábricas. Esa unidad que tenía un antecedente histórico, la reforma universitaria, el manifiesto liminar, que jugó un papel fundamental en la lucha latinoamericana, en la conciencia latinoamericana, en la unidad antiimperialista, que tuvo a protagonistas fundamentales como José Ingeniero, como Leopoldo Lugones, como Aníbal... bueno, Aníbal Ponce. Entonces, esa lucha de unidad obrero-estudiantil se consolida, se expresa en la calle y de pronto el 29 de mayo del 69 se da el cordobazo. El cordobazo, y esto lo explica muy bien quien fue el dirigente máximo del cordobazo, Agustín Tosco. El cordobazo, compañeros, fue una expresión de la unidad de los trabajadores. Porque allí, en las calles de Córdoba, ocupando las calles, las plazas, ocupando las oficinas públicas, ocupando las fábricas, allí se unieron trabajadores peronistas, trabajadores radicales, trabajadores socialistas, trabajadores anarquistas, comunistas, marxistas. Fue la expresión de lucha, de resistencia, pero ya en esa unidad se va consolidando y se va profundizando una conciencia popular, una conciencia democrática, una conciencia socialista. Y así, compañeros, el cordobazo, que quiebra el espinazo de la dictadura, ubica al campo popular en una situación cualitativa nueva, una situación de ofensiva. A partir de allí, a partir del 70, a partir del cordobazo y de todos los pueblazos que se hacen en todo el país, comienzan a desarrollarse corrientes fundamentales que van a explicar la construcción de una alternativa revolucionaria, de una alternativa socialista, de una alternativa antiimperialista. Se desarrollan en la fábrica corrientes clasistas. ¿Qué quiere decir esto, compañero? Quiere decir que hay que el movimiento obrero empieza a adquirir claramente conciencia de que ya no hay empresarios buenos y empresarios malos, que el empresario es un empresario explotador y que en el sistema productivo el empresario, el capitalista, es un elemento absolutamente prescindente. Y tenemos experiencias como la de Perkin, donde directamente la comisión interna es la que establece los planes de producción, donde la patronal es casi excluida de la fábrica y los trabajadores autogestionan el centro de producción. Eso es una experiencia fundamental en la profundización de la conciencia, en el conocimiento de la realidad social, de la historia, de la perspectiva histórica de la clase trabajadora. y surgen expresiones clasistas como la de Citarci Trán, y surgen dirigentes obreros como Agustín Tosco, que nos van enseñando la centralidad de la lucha de los trabajadores y del pueblo, la centralidad de la propuesta socialista. Se va definiendo un programa que acude a la historia y rescata los grandes programas de la clase trabajadora argentina, los programas de Huerta Grande, los programas de La Falda, los programas de la CGT de los argentinos. Y así nos vamos armando con un proyecto de país. Sabemos qué medidas hay que hacer para convertir a nuestro pueblo en soberano y a nuestro país en independiente. Y en esos programas donde se plantea la estatización del comercio exterior, donde se plantea la estatización de la banca, donde se plantea el no pago de ninguna deuda externa, donde se plantea la ruptura con los organismos internacionales, financieros. Allí, en esos programas, allí en esas corrientes sindicales, clasistas, se va definiendo una alternativa. Pero además, hacemos ejercicio del derecho a la insurrección. Y el pueblo comienza a entender que debe armarse y hacer justa la violencia revolucionaria. Y surgen las organizaciones armadas. Y nos armamos porque vamos a los cuarteles a sacarle las armas a los milicos. Compañeros, todo esto me parece que crea toda una perspectiva a lo que queremos hacer aquí con la COMPA, que queremos una unidad que profundice también la conciencia popular, la conciencia democrática y la conciencia revolucionaria, y que diseñe un proyecto emancipatorio. Si nosotros, todos nosotros que somos militantes y vivimos tan como militantes tan vivamente el presente, de la misma manera vivimos toda esta historia que se va enriqueciendo y que se va hilvanando, si logramos vivir tan vivamente el presente como lo hacemos, vivir tan vivamente el pasado, seguro que vamos a poder construir una alternativa emancipatoria. No tengo absolutamente la menor duda, porque nuestro pueblo ha probado que se puede construir. Y tenemos miles y miles que dieron la vida, y que dieron la vida con la confianza en la continuidad de la lucha. Porque eso yo creo que es lo que hizo que nuestros mártires fueran con seguridad y con tranquilidad a la muerte, porque sabían la continuidad de sus ideales y de sus luchas. Nada más. Para que nos hable de la experiencia del tucumanazo, acá lo tenemos a Juan Ferrante. Recordamos su carta cuando estaba preso en Cristianismo Revolución. Bueno, yo quería empezar por recordar un poco el contexto mundial en el cual se desarrollan las luchas a partir de mediados del 60. Es un contexto en el cual digamos, el modelo que había surgido de la posguerra, el modelo keynesiano, el modelo fordista, que había incorporado a los trabajadores del mundo entero en esa producción en serie y que necesitaba de ese estado de bienestar para darle los implementos necesarios para que aporte en la producción, eso estaba en crisis ya a finales de los 60. Y se buscaba el reemplazo del modelo que estaba en extinción y que ya hacia el año 71, 72 comenzaría con la elección de nuevas presidencias en Estados Unidos con Gerald Ford, en Francia con Gilles d'Estaing, en Inglaterra con el gobierno del Callaghan. Todo eso iba a dar una nueva perspectiva de transición en el modelo capitalista. Y eso, digamos, ese modelo que se pretende destruir, sin embargo, se mantenía en los países centrales con mucha fuerza. De ahí el mayo francés, el otoño caliente en Milán, en Italia, las luchas que se dan en Bélgica, en Inglaterra, los obreros japoneses, las luchas contra la burocracia del este, con la Checoslovaquia, y en el tercer mundo también aparecen luchas nuevas. En Bolivia también empiezan las luchas a darse profundas que renuevan al Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR. En la Argentina va a haber un recambio que poco a poco empieza a profundizarse, que surge de algo que habían incorporado los gobiernos peronistas, es decir, las escuelas técnicas para trabajadores, y que empiezan a dar sus frutos hacia el año 50 y pico, comienzo del 60, y cuando se incorporan nuevas camadas de trabajadores, ya con una experiencia técnica importante, como es en Córdoba, como es en Rosario, y fundamentalmente va a haber un trabazamiento, podríamos decir así, de que la punta del iceberg que luchaba, que era Buenos Aires fundamentalmente, el cordón industrial, ahora la pasa al interior, con cabeza en Rosario, con cabeza en Córdoba, y con características que profundizan la democracia obrera, con características que van a empujar hacia un control obrero de la producción y distintas formas de enfocar la lucha dentro y fuera de fábrica. Se van viendo las nuevas barriadas obreras que surgen a partir de lo que es la industria automotriz en Córdoba, el cordón de San Lorenzo en Rosario y al sur de San Rosario por el Paraná, en La Plata con las nuevas polo industrial de Berisio de Ensenada, con la petroquímica General Mosconi, con ¿cómo se llama? La metalúrgica, la propulsora siderúrgica. Bueno, en el país entero se empieza a configurar nuevamente con nuevas experiencias que van aportando y que van a dar un paso adelante sobre las antiguas experiencias de la clase obrera. Y es por eso que, digamos, se da el golpe con Onganía, que intenta romper ese empate hegemónico que hace años que empezaban a darse, que se continúa dando entre la clase obrera trabajadora, que no puede imponer nuevas reformas, y la clase capitalista dominante, que tampoco puede proponer introducir reformas profundas en la producción o en la nueva composición de las fábricas. Todo esto hace que se intente una primera recomposición con Onganía, primero con un ministro de Trabajo que es Jaimei, que va tibiamente a empujar alguna reforma. Pero luego con Krieger Bacena, que es un liberal ya declarado, y que va a introducir reformas de manera muy profunda en el país, tal es así que en sus primeros años el gobierno de Onganía es acompañado con fuerza por toda la burguesía agraria, pero que poco a poco se va desencantando de las propuestas de Krieger Bacena y va a pasar a la oposición y va a reforzar sectores de la burguesía local que no encuentran respuesta o no encuentran respuestas adecuadas a las necesidades que están teniendo. El Ministerio de Economía de Krieger Bacena va a ampliar esa alianza hacia los sectores extranjeros de capital y con sectores de la burguesía local van a empezar a empujar una serie de propuestas industriales en todo el país que pasan a ser enclaves en cada lugar, pero que con una nueva perspectiva de producción. Así tenemos papel de Tucumán, el papel de prensa también de Paraná, que fabrican papel de diario para el interior del país. La propulsora siderúrgica, Aluar, Pérez Compank, Garabayo Sorraquín, son todas nuevas producciones que se incorporan al país y que van a realmente, con alianzas con el capital extranjero, internacional, van a pasar a ser el sector dominante. Y en la Argentina tampoco se van a resignar los trabajadores, y más los trabajadores nuevos, los técnicos que se han incorporado de las escuelas técnicas de Rosario, de Córdoba, que van a ser los sectores en los cuales realmente se va a producir la resistencia obrera más importante. Porque las otras poblaciones, por ejemplo la de Tucumán, se van a dar, pero no con una preponderancia obrera tan importante, sino que van a ser puebladas. Pobladas en las cuales van a participar fundamentalmente el sector estudiantil, que van a participar sectores desplazados de la burguesía o pequeños industriales, pequeños comerciantes, pero no es lo mismo que pasa en Rosario, ni lo mismo que pasa en Córdoba, que son, digamos, sectores importantes de la clase obrera, que son las mejores producciones, las que están instaladas y las mayores fábricas. En Tucumán, por ejemplo, va a comenzar con una aplicación de los planes del gobierno de Onganía de, digamos, de hacer más eficiente, entre comillas, la industria azucarera, que tenía 30 y pico de ingenios, y empieza a cerrar uno tras otro, con lo cual van a quedar cantidades enormes de trabajadores desplazados y que se van a crear operativos, el operativo Tucumán es uno de ellos, que van a contratar obra, mano de obra desplazada de los ingenios en limpieza de calles o de limpiar las basurales o limpiar las rutas, todo esto que van a ser trabajos que realmente son mal pagados y peor responden a la dignidad que habían adquirido todos esos trabajadores que habían sido incorporados durante años a las fábricas azucareras y de repente se encuentran que no tienen más que hacer trabajos que se van inventando día a día y que no tienen sentido. Lo mismo va a pasar con la remodelación de los talleres ferroviarios, el Tapi Viejo, de los cuales cerca de 20.000 trabajadores van a restar en ese momento, al terminar, 10.000 trabajadores, los otros son desplazados. Se va a crear poco a poco se va a emplear una, se va a crear una citricultura alrededor de Tapi Viejo, que va creando y atrayendo población desplazada también de mano de obra calificada, para la producción del citrus y la exportación de limones para el resto de la industria latinoamericana. Y por otro lado, algo que pasa también en Córdoba, cuando se cierra el comedor estudiantil, en Tucumán también se daba un gran conglomerado de estudiantes que venían de todo el norte argentino a estudiar a Tucumán y que pierden de poco a poco todas sus conquistas, entre ellas el comedor universitario, con el cual podían comer tranquilamente y por muy poco dinero, y van a sumarse a los lotes de descontentos que empiezan las protestas. Y se va entonces a centralizar fundamentalmente en las poblaciones de los ingenios que están cerrados o semicerrados, muchos de ellos, y alrededor de los cuales existen poblaciones que subsisten gracias a ellos. Cuando se cierran ellos es cuando se quedan sin fuente de trabajo y es el gran problema que empieza a surgir. Por ejemplo, el ingenio Ralos, el ingenio Ranchillos, el ingenio Providencia, Santa Rosa, bueno, 30 ingenios son los que se van a cerrar. Y todas estas fuerzas son las que van a ir poco a poco aglutinándose, sectores obreros desplazados, sectores estudiantiles que luchan alrededor del comedor universitario, y van a ir forjando una unidad obrero estudiantil que se va a ir plasmando a poco que se va conformando una dirección de lo que es toda esta conformación, y va a estallar esto en el primer tucumanazo, que si bien recuerdo que fue realmente un estallido que llevó a ocupar prácticamente toda la capital, menos 6 manzanas que rodeaban a la gobernación. El resto estaba ocupado por barricadas y por sectores obreros estudiantiles y populares que convergieron para esta lucha, que al final el gobernador Imbó, que era el segundo que había sido nombrado por las fuerzas de Onganía, que era un hombre que no tenía casi prácticamente relación con el pueblo, es fuerte cuestionado y tiene que pactar con los sublevados en toda la provincia y prometer una liberación de los mismos, de los que encarcelados, para que se levanten las barricadas. Y eso es lo que se va a ver en el primer tucumanazo, en el 69. Luego va a venir un segundo tucumanazo, que es denominado también el quintazo, que se va a dar, va a estar más relacionado con los sectores del pueblo, de las barriadas tucumanas, sobre todo con las facultades de agronomía y de, sí, de agronomía, que está más alejada del centro y en la cual todo estaba asentado a través de estas barriadas, y que van a acompañar esta toma de la quinta, la agronómica, y desde la cual se va a emprender una lucha fuertemente que se va a extender por toda la ciudad. Yo me acuerdo que se habían abierto barricadas en las confluencias del ferrocarril, en las zonas que pasa por el centro de Tucumán, en el cual en esta segunda tucumanazo se trae a la Policía Federal, que interviene con las motos que van por la calle apaleando gente, ante el cual se crean barricadas, se los baja a piedrazos, a hondazos, y también se va a traer a la gendarmería, que va a reprimir fuertemente. Estas luchas de Tucumán luego se van a ir plasmando en cada una de las localidades del interior, y que son una respuesta ante las faltas de trabajo, ante los pedidos de nueva apertura de fábricas de, para la gente, el trabajo de la gente, y todo esto lo que va a crear un caldo de cultivo que va a acompañar a la clase obrera tucumana. 21 sindicatos son los que concurren de Tucumán, yo fui con ellos también, fuimos a CITAR-CITAM en Córdoba y participamos del plenario con una cantidad de delegados importante y que crearon una corriente muy importante a la vuelta de con la, en la FOPIA, en la Feria de Federación Obrera Tucumana y el Movimiento Estudiantil, que luego serían descabezados en el 76 por una violencia ya que se debe a la intervención del ejército con el operativo Independencia y otros operativos que son los que van a acabar con la insurrección de la clase obrera y del pueblo tucumano. Bueno, creo que la hora ya tengo que dejar, así que otra vez sigo. Pero le vamos a pedir a Graciela Chopinet que nos siga hablando un poquito de los 70. Hola. Hola, hola. Sí, buenas noches. Antes que nada, bueno, por suerte todos los compañeros y compañeras que hablaron antes que yo hicieron unas exposiciones fantásticas, porque yo, este es el peor momento de mi vida que me han hecho pasar, porque no acostumbro a hacer estas cosas. Pero lo que voy a hacer es nada más que contarle algunas experiencias de mi militancia anterior. Yo milité desde muy joven en el peronismo, vivía en Mar del Plata, y como trabajadora peronista mamé, digamos, toda la historia de la resistencia, teníamos la historia viva, digo. Yo muchas veces cuando hablo con los jóvenes de mi movimiento y de tantos otros, les cuento eso, les cuento qué bueno era tener la historia viva, que los compañeros presos con intes, resistentes, incluso hasta algún narco viejito que andaba por ahí que nos contaba la historia, y era imposible no estar involucrado en esas ganas que teníamos de cambiar el mundo. Los que éramos jóvenes en el 70 queríamos hacer eso, queríamos cambiar el mundo, terminar con las injusticias. Y teníamos un mundo convulsionado y un país y unas luchas de los trabajadores y de todo el pueblo que nos alentaban y nos daban muchas esperanzas, como dijeron otros compañeros. Yo milité en la FAP, en el peronismo de base, que es una experiencia que en realidad no se conoce demasiado, pero parte del peronismo revolucionario, con compañeros como Cook, Real, de todos, digamos, esos compañeros que supieron empezar a ver en el peronismo eso que nosotros decíamos en un momento, como la FAP, en la alternativa independiente, que se largamos en el 71, decíamos como síntesis que el peronismo eran dos peronismos. Estaba el peronismo de los trabajadores, pero también estaba el peronismo de los patrones, de los burócratas y de los traidores. La FAP hizo un recorrido, digamos, que en el 71, cuando larga la alternativa independiente, trata de sintetizar todas las experiencias que teníamos como pueblo, como lucha, haciendo un aporte y sobre todo dentro del peronismo, marcando esa posición. Toma una posición más clasista y la línea operacional, digamos, de la FAP también cambia las acciones. Estamos en un momento, yo hablo 72, 73, 74, yo en ese momento todavía estaba en Mar del Plata, militaba en el peronismo de base de la FAP. El peronismo de base era como, digamos, la organización más de superficie, podríamos decir. No voy a poner a contarme toda esa historia, pero nosotros teníamos una forma de construcción particular que tiene bastante que ver con las nuevas formas y que por ahí yo encuentro el hilo conductor en eso. Poníamos mucho énfasis en la necesidad de organizarnos como trabajadores desde las bases, no confiando en dirigentes que nos habían traicionado tantas veces. Poníamos mucho énfasis en la necesidad de las construcciones colectivas. Poníamos mucho énfasis en las asambleas de base. Teníamos asambleas de base en cada fábrica, en cada barrio. Y junto con el lanzamiento de la cooperativa independiente empieza una línea operacional que tiene más que ver con el apoyo a las luchas obreras. Por lo menos, bueno, seguro que habrá otros compañeros que piensan otras cosas, pero yo pienso que esa línea de operaciones no tenía que ver con reemplazar la lucha obrera, que muchas veces lo he escuchado decir de otras, hablando de otras experiencias y de las nuestras. En realidad tenía mucho que ver con el apoyo a esas luchas, con fortalecer, porque todos los compañeros trabajadores nos hiciéramos cargo de esa posibilidad de triunfo y esa posibilidad de poder ganarle a nuestro enemigo, ¿no? Al patrón, al milico, al que fuera. Hasta el 74 estuve en Mar del Plata y con una organización bastante importante en Mar del Plata, había varios sindicatos con conducción del sindicato de navales, muchos barrios organizados. Y en el 74, por problemas de seguridad que se dan, me tengo que volver a Buenos Aires, me tengo que venir a Buenos Aires. En Buenos Aires empiezo a militar con el negro Raúl, la petisa. Yo los recuerdo siempre con el nombre que los conocía. Después en el exilio me enteré que el negro era Raimundo Villaflor, que la petisa era Lucía Martínez, que el gordo Ramón era Ardetti, los grosos, como dicen ahora el chico, ¿no? Eran grosos. Y eran compañeros que eran fantásticos, que eran humildes, que eran compañeros, que eran cuadros políticos, militares, con una claridad importantísima y estaban siempre al lado de los compañeros para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a vencer nuestros miedos. En el 74-75, que es más o menos la época hasta el golpe, digamos, que me toca, en Buenos Aires, estaba militando en Buenos Aires, había un gran alza de las luchas obreras, o sea. Y una de las experiencias que me parece que es fantástica, me gustaría que alguno de los compañeros que ha estudiado más por ahí la profundice, fue la experiencia de las interfabriles. Es decir, los obreros, los trabajadores, nos organizamos en nuestros lugares de trabajo pasando por encima de las burocracias, de los traidores, de todo lo que, estaban totalmente apañados por el poder. Y organizados desde desde las juntas internas, desde las asambleas, buscamos la unidad con otras fábricas. Se formaron las organizaciones interfabriles, con todas las organizaciones, por supuesto, apoyando de la izquierda. Y lanzaron una huelga. Bueno, la experiencia de las interfabriles fue realmente fantástica. Y en ese momento, en el 74-75, el país era un polvorín también. Ahí estaban los trabajadores, estábamos luchando. La experiencia de la FAP con la alternativa independiente me parece que es un hilo de continuidad que es interesante, porque dentro de todas las organizaciones de la izquierda peronista y de la izquierda no peronista que se daban, el tema de reivindicarse peronista y definir dos peronismos y definir la necesidad de la confianza de la organización de la clase es muy importante. Y yo el otro día leí algo que Guillermo dice, que dice que en el trazo grueso el Frente Popular de Dios Santillán empieza a discutir dónde terminó la FAP. Yo no sé si será tanto así, pero sí creo que hay unas líneas de continuidades en las nuevas organizaciones de la nueva izquierda que tienen que ver con esta necesidad de organizarnos de manera más horizontal, de manera que más no tan individualista, cada vez más en conjunto, tener mucha confianza en las creaciones colectivas, que me parece que eso es muy importante, en compartir las discusiones, las posiciones políticas y también en ponerle el cuerpo. Y nada, quiero recordar de toda esta experiencia eso, también estos compañeros que ya los nombraron otros y muchos otros que son anónimos, que no nos acordamos de su nombre, pero que entre todos, en el día a día lo que intentábamos era esto, prefigurar el hombre nuevo que queríamos y la mujer nueva que queríamos ser, la patria que queríamos. Entonces, todo el día, todo el tiempo, todos los días en lo cotidiano, haciendo el esfuerzo por ser lo que decimos que queremos ser. Y después llegó el golpe genocida, la derecha, y se frustró. Nos cortaron, digamos, un proceso de lucha de nuestro pueblo. Y también muchas de las experiencias político-organizativas de la clase trabajadora y del pueblo más importantes. Pero por suerte la historia continúa y estamos venimos retomando, la historia del pueblo no se termina. Nos pueden vencer a veces, pero seguimos avanzando. Nada, les pido disculpas. Bueno. Recién me comentaba una compañera de que nos iba a quedar colgada el tema de la resistencia a la dictadura, ¿no? Llegamos al 76 y nos queda un poco colgado porque nosotros habíamos invitado a una madre de Plaza de Mayo, Elia Spen, que a último momento no pudo venir, y también a Norita Cortiña, porque también andaba con un problema de horario, mañana estaba viajando a Rosario. Yo voy a hacer un par de comentarios sobre este tema, y después completarán un poco las personas, los compañeros y las compañeras que siguen. La dictadura, se habla de la dictadura de... Creo que casi ni vale la pena discutirlo, es decir, la gran víctima de la dictadura fueron los trabajadores, que habían protagonizado la alza de lucha 74-75 más importante de nuestra historia. Pero a veces cuando se habla de la dictadura se habla de la complicidad civil. Es cierto que hubo complicidad civil, pero la complicidad civil se refiere no al conjunto de la sociedad argentina, del pueblo argentino, sino a los mismos que hemos venido recuperando, reconociendo, digamos, en este recorrido histórico, como los opresores, como los enemigos de los trabajadores y del pueblo. Ahí sí tenemos que hablar de complicidad civil. Para ilustrar este hecho, voy a mencionar que a mí me agarra el golpe en Berisso y en Ensenada, yo estaba por allí, y se declara la zona de Berisso y Ensenada zona subversiva. Eso significa que se hacen allanamientos en todas las, en distintos barrios, y se suspende el ingreso a la fábrica, a mí me agarra en propulsora. Y para entrar a las fábricas, después cuando se reanudan, a los 4 o 5 días, pasaban dos o tres pinzas donde te paraba el ejército con listas, y después tenía que hacer una larga cola antes de entrar, donde uno por uno íbamos pasando, y si estábamos en la lista, directamente era capucha y camión. Esas listas las hacían los servicios de inteligencia, las patronales y la burocracia. Esa es complicidad civil con la dictadura. En el caso del frigorífico Swiss, donde yo había militado, a mí me llamaba la atención después cuando veía la cantidad de compañeros detenidos, incluso compañeros que conocía que ni siquiera eran activistas. Lo que pasa es que la burocracia entregó las 7 listas opositoras. Compañeros que incluso habían participado en la lista de oposición, a veces por compromiso, por hacer una gauchada a un compañero, también fueron a la cárcel, también fueron golpeados. Y ya digo, complicidad civil, listas de compañeros a ser reprimidos, organizados, escritas por el ejército, por el servicio de inteligencia, por las patronales y por la burocracia. Algunos de esos burócratas todavía andan dando vuelta por ahí. Recordemos, algunos de estos burócratas son parte de los gordos, algunos de los no tan gordos, pero tenían mandato por aquellos años. Con respecto a la, al tema de la resistencia y a la solidaridad, porque también a veces hay una leyenda un poco como que no hubo una solidaridad en nuestro pueblo, eso lo veníamos hablando con Marister. Hay enormes pequeñas hazañas de solidaridad, sí, pequeñas y poco conocidas, pero también enormes de solidaridad. En el frigorífico, sí, concretamente hay un compañero, voy a contar una, un compañero que le decían La Paloma, que era activista, que regresa después de las vacaciones, lo detectan y lo empiezan a seguir por toda la fábrica. Estamos hablando de abril de 76. Los compañeros de la sección lo meten dentro de una zorra. Las zorras son unas, son como unas bañaderas de metal con ruedas que se utiliza para transportar latas o carne. Lo meten adentro de la zorra y lo tapan con latas y lo sacan por la puerta principal llevando esa zorra como una muestra a la parte de personal, que es la parte que estaba adelante. Los compañeros que hicieron eso se jugaron la vida. Como esa anécdota hay muchas otras más. Y después hay toda una lucha de resistencia que adquiere otras formas, mucho más sordas, mucho más ocultas. Ya no se podía hacer asamblea, pero se seguía funcionando en las ranchadas, en los lugares donde se tomaba mate, donde la gente se encontraba, y se seguían generando conflictos. Lo que pasa que ya cuando se iba a reclamar, no iba a reclamar la comisión de lucha o los principales activistas, sino que se mandaba a reclamar a los oficiales de punta, a los alcahuetes, a veces a los capataces. Pero estas luchas en el movimiento obrero se mantienen con un montón de luchas, por lo menos hasta el año 79. La más destacada de todas esas luchas es indudablemente, por lo menos en aquella zona, la lucha de Peugeot, donde viene el ejército y a tratar de parar un conflicto y los compañeros se ponen a cantar el himno nacional. Y cuando los quieren apretar, dicen ustedes son subversivos, ustedes son terroristas, los compañeros sacan el sobre y dicen... nosotros acá el problema que tenemos es que cobramos poco. Por eso esas luchas se conocieron como lucha de sobre en la mano. Y como decía, se mantienen hasta el año 79, donde se mantiene el pleno empleo. Y también se da allí dos características. Estas luchas se dan en aquellos lugares que fueron menos golpeados. Cuando se hablaba del cordobazo, se decía que el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo, se decía de que sobre todo en la parte de Córdoba había fábricas relativamente nuevas, una nueva clase obrera. Lo que sucedía es que la vieja clase obrera del Gran Buenos Aires había sido muy golpeada y traicionada por la burocracia. De alguna forma, en la época del cordobazo, esa nueva clase obrera toma la posta. Durante la dictadura, los sectores menos golpeados, yo en ese momento estaba en Ruta 2, toman la posta y siguen resistiendo. Recuerdo, yo trabajaba en Codesa, la lucha de Kaiser, de Acro, de otras empresas de la zona. Pero eran luchas subterráneas y donde lo político un poco se ocultaba, donde se buscaba nueva forma de organización. Nosotros recuerdo utilizamos el campeonato de fútbol de 1978 para organizar una comisión interna que era la comisión de fútbol. Los que organizamos el campeonato de fútbol era el cuerpo delegado. De la misma forma, las madres de Plaza de Mayo asumen también esa lucha. ¿Por qué van las madres? Porque los hijos o los maridos corrían riesgo de ir presos. Y el primer reclamo de las madres era ¿dónde está mi hijo? Quiero que aparezca. Si lo tienen que jugar, que lo juguen. Se parte de niveles reivindicativos muy básicos. De la misma forma que los trabajadores partían en su lucha niveles reivindicativos muy bajos, diciendo, el problema es que ganamos poco, las madres se limitaban a plantear, quiero que aparezcan mis hijos, y toda la recuperación como militante de su lucha y qué sé yo, es posterior. Es decir, lo que queremos decir es que el pueblo siempre resiste. En cada momento histórico va buscando la forma de resistencia y lo va desarrollando a partir de aquellos sectores que pueden estar en condiciones de resistir. Funciona un poco, como, si uno lo mira en términos históricos, como una carrera de postas. Va tomando la posta aquel que puede dar la lucha y que puede seguir resistiendo. Si lo miramos en el hilo histórico, hay una continuidad de esa lucha y nosotros, nuestro pueblo, luchó y resistió a la dictadura, hubo resistencia y la complicidad civil corresponde a la oligarquía, a los explotadores y a todo esto que debe ser juzgado por los militares. Marita. Un poco para cubrir el bache, porque yo voy a después hablar sobre el 90. Me parece que agregar a lo que dice Guillermo, que el golpe de Estado no surgió de la noche a la mañana, sino que se preparó. Y el activismo obrero, que era muy fuerte en esos años, aguantó los primeros golpes con las 3A, donde fueron asesinados los primeros compañeros trabajadores, fueron asaltados los locales, quemados. El propio ya velorio de los compañeros de Trelew, aunque fueron 2 años antes, iniciaron esas prácticas siniestras porque hasta arrebataron los cadáveres, los féretros, para no dejarlos velar. O sea, el golpe de Estado no nació con el objetivo de aplastar a la guerrilla. La guerrilla como parte de un proceso de resistencia más general que abarcaba el conjunto de la clase trabajadora, que tenía comisiones internas, cuerpos de delegados combativos, clasistas, las coordinadoras interfabriles de las que hablaba la compañera. Entonces, ese proceso de conjunto fue el que fue determinando también que el UDER, como hombre del gobierno del PJ, tuviera el apoyo y la resolución de dictar la intromisión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los trabajadores, con la excusa de aniquilar a la guerrilla. Ese proceso entonces fue preparando. Yo vivía y militaba en el norte, en el Ledesma, y fue parte de la preparación. Por eso las patronales, los civiles, como dice Guillermo, los de Mercedes-Benz, los Ledesma, los Blaquier, los Omisa, todos los grandes patrones, los de la Ford, tenían preparados los lugares donde se iban a secuestrar a los trabajadores. Eso fue un plan orquestado, llevado adelante con plena conciencia y disposición, con la búsqueda de una transformación estructural del país, que acabara con la producción industrial, que hiciera lo que estamos viviendo hoy, de aquel granero del mundo, como dice Rulia, republiqueta sojera, que es lo que estamos sufriendo. Ese inicio comenzó. Ese inicio comenzó con la dictadura y después lo llevó adelante Menem. Después vamos a hablar de eso, cortito, también para no ocupar más el tiempo. Lo que sí, que todo lo que ocurrió durante el proceso, durante la dictadura, los compañeros que perdimos todos, todas las organizaciones que combatieron y aquellos activistas independientes que supieron ponerse al frente de sus compañeros de trabajo, también fueron chupados y desaparecidos. Todavía queda mucho, mucho para investigar, como las investigaciones que se están haciendo ahora de la violencia, de las violaciones a las mujeres, de la violencia de género que fue oculta durante 35 años por las propias compañeras. porque se llegó a considerar que ser violada era mucho menos que ser torturada o asesinada. Se sentían menoscabadas reclamando por el derecho a liberar y a no dejarse tocar su propio cuerpo. Eso está saliendo a la luz. Como sale a la luz ahora también la propia represión que se le hacía a los bebés o a los hijos de los detenidos. Mucha cuestión que queda en manos de ustedes también investigar y que se vuelva a reconocer y a conocer todo lo más nefasto de aquello, de aquel periodo. Bueno, hasta aquí nomás. Sí, fue dirigente de la UOM, de Hacienda de la Matanza. Sí, fui de la UOM, no, de la UOM era burocracia, yo estaba de la Comisión Interna de Hacienda de la Matanza. Yo, así como en la dictadura, cuando cayó la dictadura, en el 83, o cuando terminó la dictadura, siguió en las fábricas y en los sindicatos, la dictadura siguió. En los sindicatos, porque estaba la burocracia sindical, que, como acá contaron, no solo traicionaba la lucha, sino entregó la vida de muchos activistas y luchadores, y en las fábricas seguía el mismo régimen de terror, que cualquier activista levantara la cabeza era despedido. En el proceso que a mí me tocó vivir en el 83 hasta los avanzados los 90, la característica central de la lucha de los trabajadores fue la lucha contra derrocar la burocracia en las fábricas y armar listas antiburocráticas en la seccional de los sindicatos y ganar en algunos costes, en algunos de ellos. La otra lucha importante que tuvo esta época fue la lucha contra la flexibilización laboral, que es la antesala de la precarización laboral que hoy se vive 20, 30 años después. Hubo grandes luchas, pequeñas, luchas cotidianas. Yo fui parte en mi fábrica de esa lucha de derrocar una burocracia que estuvo 30 años enquistada, impulsando asamblea, impulsando la democracia sindical, que era la característica que la corriente que yo militaba impulsaba en ese periodo, y lo generalizamos a nivel nacional, porque es decir, lo que quiero decir es, así como había esa realidad, había miles con la democracia, miles de los compañeros de fábrica, los activistas, los luchadores, estaban, había un sentimiento antiburocrático muy fuerte y veían la necesidad de sacarse de encima la burocracia sindical, porque era la traba inmediata para defender no solo el salario, no solo su forma, su conquista, la conquista que teníamos, sino era una necesidad imperiosa hacerlo, y por eso el impulso a las listas antiburocráticas tuvo un salto importante en toda esta época, que creo que fue la característica central, la reivindicación de consultar a las bases de asambleas chocaba contra contra la burocracia, que decía que ellos representaban a los trabajadores y hacían acuerdos a espaldas de los trabajadores. Se dieron luchas, hubo muchas, todo lo que contaron los compañeros a lo largo de la de toda la década, hubo lucha de los trabajadores. En los 80 y los 90 las luchas centrales fueron contra, como dije antes, la precarización, y las luchas por la burocracia en la formación de listas antiburocráticas que de la corriente que yo militaba, que era el movimiento al socialismo, impulsamos en todo el país y tuvo sus puntos más altos en Neuquén, donde se en el gremio de la UOCRA Neuquén, donde se barrió una que era la sección más importante en la época, donde hubo un triunfo muy importante que quiso ser desconocido, y hubo una lucha para lograr ese reconocimiento. Cuando digo cuando hablo de yo formé parte del MAS, no estoy hablando de listas del MAS, sino el MAS impulsaba listas de los activistas, no listas partidarias, dependientes del aparato, porque había miles de luchadores que querían acabar con la burocracia, y en algunos lados se ha logrado, se logró con la organización, con la participación de los compañeros y basado en las asambleas de base. La verdad que estoy un poco nervioso. Yo lo que quiero expresar es la continuidad de que en todas las épocas hubo luchas, donde yo tenía la edad que tienen ustedes, 20 y pico de años, la juventud siempre fue parte central de esas luchas, y que lo que queda, el mundo ha cambiado bastante, pero lo que sigue estando los mismos traidores en los sindicatos que traicionan a los trabajadores, como los Pedraza, eran los mismos que estaban en mi época. Lo que se pudo ganar en esa época fue parcial, y esa lucha sigue planteada, y es tarea de ustedes continuar con ella. María Esther, ¿quería decir algo antes de irse? Precisamente lo que acaba de decir el compañero, porque pintar todo como heroico y todo como sin reveses es deshonesto o es ingenuo. Hablarle a los jóvenes no son tontos, los jóvenes tienen que saber que en toda nuestra lucha hemos enfrentado traiciones, hemos enfrentado silencios cómplices, de parte de todos, desde lo más bajo, del vecino, ¿no?, al funcionario de gobierno. La traición y el silencio cómplice existe. Y voy a expresar uno. Uno de mis hijos desapareció en Córdoba el 9 de marzo de 1976. Se supone que está su cuerpo en el Pozo de San Vicente. Yo hace, en el año 2003, le pedí al presidente Kirchner, recién llegado, que se custodiara y que se preocupara por esa clase de desaparecidos que quedaron, sin embargo, y hasta el día de hoy, fuera de todo juicio. Como dijo la compañera, la cosa no empezó el 24 de marzo, empezó antes, ¿verdad? Y eso es tener muy buena memoria para algunos, olvidarse de lo que conviene. Y entonces, en los juicios que se están haciendo, y que posiblemente las madres que nos vamos muriendo porque vamos llegando a esa etapa, no lo vamos a poder continuar. Yo les pido a ustedes, los jóvenes, que estén atentos y que estén alerta, porque desaparecidos, hay que hacer justicia, porque desaparecidos son desaparecidos antes del 24 de marzo y después del 24 de marzo. Y si no conviene investigar las desapariciones antes del golpe de Estado, hay que tener el coraje de decirlo. porque también eso forma parte de la historia de nuestro pueblo, y porque también eso pienso yo y pido modestamente por las madres que nos vamos yendo, que ustedes los jóvenes estén alerta y no abandonen a los desaparecidos de antes del 24 de marzo. Muchas gracias. Bueno, un poco corto porque ya estamos todos un poco agotados. Creo que nos estamos pasando a Alfonsín, pero para ser justos, ella me dice es intrascendente. No, vamos a darle algunos méritos y desméritos, ¿no? El primero que creo que fue un importante hito fue el juicio a las juntas, ¿no? Por lo menos me parece que fue un hecho fundamental, ¿no es cierto? Que muchos países nos llevaron adelante esa política y bueno, el gobierno de Alfonsín la instaló. Pero a medida que pasó el tiempo, las presiones militares lo llevaron también a tener un montón de contradicciones y presiones de todo tipo. Yo te voy a señalar rápidamente algunos hitos del gobierno de Alfonsín, como fue el hecho de Semana Santa de 1987, porque provocó una rebelión popular de alcances fundamentales que marcaron de alguna manera toda la historia también de los derechos humanos en este país. Porque más allá de que el gobierno de Alfonsín terminó rindiéndose ante la movilización, ante el acuartelamiento de Rico, y aun cuando no logró que nadie lo siguiera como comandante en jefe para reprimir a los que se habían insubordinado, es un hecho que la movilización popular continuó y tuvo una fuerza muy importante después en el propio gobierno de Menem. Una de las más grandes movilizaciones de la historia de nuestro país fueron las luchas contra el indulto. Entonces, el gobierno de Alfonsín intentó aplicar un plan económico, político, no lo logró, y entre el proyecto que ya señalamos de la dictadura fue el que lo llevó adelante con toda fuerza, fue el gobierno de Menem. Por eso el adelantamiento del gobierno. Y Menem dijo de entrada, yo voy a hacer una operación sin anestesia, dijo. Va a ser duro, crudo. Y lo hizo. Lo hizo a pesar de la resistencia que hubo de sectores grandes de trabajadores, pero llevó adelante, terminó el plan que había iniciado la dictadura y que era el proyecto neoliberal que se instaló en toda América Latina y en la mayor parte del mundo, de ahí que hablemos de la década infame. Bueno, yo de esto que más conocemos, el proyecto de las privatizaciones, los cambios en el Estado, el rol de los mercados dejando achicado, inexistente el Estado, la gran desocupación, los cierres de empresas, de la banca, de la pérdida total de soberanía respecto al país, las relaciones carnales, creo que todos conocemos bastante. Quiero solamente manifestar o dejar aquel hecho de mucha importancia que registró, que quiso mostrar Menem, que él tenía el apoyo del pueblo para hacer toda, llevar adelante toda esa política, que fue llamar a la Plaza del Sí. Fue una Plaza del Sí de un gobierno que se reclamaba peronista, pero que lo había votado una clase obrera mayoritariamente peronista y un pueblo peronista, pero que la plaza no tenía nada que ver con la clase obrera tradicional que había ocupado la Plaza de Mayo. Porque esa Plaza de Mayo del Sí, de abril del 90, ya era una plaza de chetos, una plaza donde estaban todos los garcas. Era más parecida, me dice ella, a la de la sociedad rural que a la de los cabecitas negras, porque no había casi cabecitas negras en esa plaza. Bueno, fue como repetir Braden o Perón, pero esta vez en manos de alguien que se reclamaba peronista. Bueno, esa fue la plaza de Menem. Y fue un estallido al punto que los locutores de las radios, como no podían quedar mal con ese público, para no nombrarlo a Perón, decían aquel que fue presidente por tercera vez de los argentinos. No tenía nombre Perón. Y hubo un cantor, que no me acuerdo quién, que se le ocurrió, yo por ahí lo tengo anotado, que se le ocurrió cantar una canción de Evita, que un montón de liberales que estaban en la plaza levantaban la L de Alzogaray, de los liberales, haciendo callar al cantor que se atrevió a homenajear a Evita. Bueno, esto fue aquella famosa Plaza del No. La Plaza del No que arrancó aplausos Menem cuando dijo, me voy a poner muy firme, pero todo lo que me dispongo lo voy a llevar adelante. Y ahí los conchetos de todo Barrio Norte, de Recoleta, aplaudían a rabiar. Bueno, a eso hubo una Plaza del No y una respuesta que se combinó con toda la resistencia de los ferroviarios contra las privatizaciones, menos de los telefónicos y de un montón de gremios que supieron resistir durante esos años, pero igualmente tenemos que reconocer que fuimos derrotados, porque el movimiento del proyecto de Menem culminó con aquel plan de la dictadura de cambiar nuestro país de estructura, de composición social, que dejó el tendal de desocupados y que preparó las jornadas del 2001 en medio del baboso de la Rúa que pasó sin pena ni gloria huyendo en helicóptero. Pero de esos tres grandes fenómenos, de ese proceso de destrucción del país y de los trabajadores y del pueblo, es que surgió de una vez por todas aquel 2001 que cambió el signo de nuestra historia y que es hijo de esto que estamos viviendo hoy aquí. Ese 2001 que se cumple en 10 años, pero que todavía está vivo en la construcción de un nuevo proyecto de país y de sociedad que dejó planteado el 2001 en forma inacabada y que nos tiene que contar a todos nosotros, a los viejos, pero fundamentalmente a los jóvenes, a terminar de proyectar ese nuevo país y sociedad que queremos todos, que no puede ser otro que el de una profunda transformación social, de economía, de política, de relaciones humanas, de proyección social, cultural y humana, contra toda la mercantilización de la vida que sufrimos. Para hablarnos de los MTD, de los movimientos territoriales que anticipan al 2001, está la Tala Pastelli. Bueno, buenas noches. Estaba tratando de ordenar un poco lo que había pensado que iba a decir y frente a todo lo que precedió a la exposición, me parecía que tenía que empezar por otro lado y era que era un poco lo que dijo Nora al final, ¿no? La derrota fue muy grande en los 90, fue muy fuerte. Una derrota que se vio, y todavía hoy la vivimos, ¿no? Desarticulación, la fragmentación de las organizaciones, que intentamos superarla nosotros y nosotras, pero que seguramente nos trasciende. No solamente había sido la entrega del país, sino más vidas que se iban perdiendo, ¿no? Porque los 90, aparte de todas estas cosas, también fueron épocas de resistencia. Creo que el gran hilo conductor de toda nuestra historia fue justamente eso, que frente a cada opresión, frente a cada avance del sistema, encontramos las herramientas, los mecanismos de resistencia, de lucha y de organizarnos de la mejor manera posible en cada momento. Y solo quería así acotar algo más de la dictadura. Le decía recién a Nora, quizás por una cuestión generacional, yo hice el secundario en la dictadura y lo contaba Guillermo, en los colegios secundarios pasaba lo mismo, te llevaban la lista y llevaban a estudiantes de las escuelas y de las universidades, ¿no? Esto mismo que hoy contaba pasaba en los colegios y universidades, y pasaba desde antes, desde el 74 y 75, como comentaban, a partir de la AAA. Y otra cosa que me parece que hay que recordar de la dictadura son las Malvinas. Hay una generación entera que perdimos, un montón de jóvenes que estaban haciendo la colimba. Ustedes ni saben lo que es, pero la colimba era la conscripción. Todos los años los jóvenes varones tenían que hacer la conscripción durante un año y muchos pibes dieron la vida ahí, ¿no? Eran dos cosas que quería agregar de la dictadura que por ahí habían quedado afuera y estaba bueno mencionarlo. Respecto al 19 y 20 del 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001, desde el movimiento piquetero me toca a mí, Leo después completará con las asambleas, pero desde el movimiento piquetero ese 19 y 20 de diciembre no empezó el 19 y 20 de diciembre. Todo el mes de diciembre fue un mes muy agitado, fue un mes de muchas movilizaciones, de mucha lucha, de mucho corte de ruta, de mucho piquete, piquete que se hacía en cada puente, en los puentes, piquete que se hacía en los municipios, piquete en las calles, en las rutas, en intersecciones muy neurálgicas. Al menos voy a hablar desde la experiencia de lo que fue en su momento la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, que básicamente éramos compañeros y compañeras del Conurbano Sur, ¿no? Ese 19 y 20 de diciembre nos agarró con luchas anteriores, como decía, y algo estaba cambiando ya en la sociedad. Seguramente ya venía cambiando, hubo, a lo que comentaba Nora, a lo mejor agregar esas marchas federales que se hacían y cómo olvidarse el perro Santillán encabezándolas, por ejemplo, ¿no? El perro Santillán había sido a principios de los 90, principios, medio de los 90, una de las referentes que se atrevía a salir en pleno Jujuy a tomar el municipio, ¿no? Tomar los municipios y bajaba y organizaba resistencias en el, en cosas que no venían sucediendo por entonces, a partir de la gran derrota que se sufrió con las privatizaciones de Menem. Pero bueno, también hubo un Cutralcó y también hubo un Mosconi, esa parte a lo mejor ya las conocemos más todos, ¿no? Tartagal, digo, Salta, Tartagal y Moscón y Cutralcó en Neuquén. Fueron puntos y expresiones de esas nuevas resistencias. En el año 2000 asesinan a Aníbal Verón, por eso se llamaba Aníbal Verón, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados. El 10 de noviembre, hace, se cumplieron ahora 11 años del asesinato de Aníbal Verón. Era un compañero trabajador despedido que junto con sus compañeros y compañeras decidieron ir al corte de ruta y lo mataron. Mataron, hirieron y detuvieron unos cuantos compañeros más. Esos años creo que fueron de constantes luchas y reclamos. ¿Qué es lo que podríamos decir que fue lo distintivo de 19 y 20? Y de, diría yo, el año 99, 2000, eran los cortes de mucho tiempo y el, esto de retomar la palabra piquete, ¿no? El piquete de huelga, el piquete que hacían los compañeros de las fábricas, se vuelve a retomar, en este caso, los desocupados. Los desocupados que sin duda son toda esa parte expulsada de la historia que estuvimos viendo ahora, ¿no? Ese 20 y pico% de desocupación que había en el 2001. Y a eso le tenemos que sumar lo que comentaban de la precarización el compañero, ¿no? Que en los 90 era una de sus luchas. Bueno, y que hoy sabemos que es mucho mayor. Eso era el movimiento piquetero. Un movimiento que recupera mucho desde de esa historia de autonomía de la clase, de autonomía de la clase trabajadora y de la organización, de la asamblea, de la asamblea de base, de la organización de base, de la decisión en asamblea, de no hablar de dirigentes, sino sino de referentes o voceros, compañeros y compañeras elegidas y elegidos para ir a negociar con la policía, con la autoridad tanto policial, en el caso de que hubiera algún conflicto, o con la autoridad política, o inclusive las empresas privadas, en los reclamos concretos que se hacían, ¿no? Recupera mucho de la tradición histórica, creo que en alguna parte de nuestra historia se recupera y se siente la continuidad histórica de viejos reclamos de la clase obrera. Cuando hablaba de Espertelo yo pensaba que me estaba acordando de los barrios del sur del conurbano, y me parece que tenían mucho de esos conventillos que ella contaba en la boca a principios del siglo XX, ¿no? Mucha miseria, mucha desocupación, muchas mujeres, hombres que se habían quedado sin trabajo, y mujeres que se organizaban para encontrar estrategias que ayudaran a parar la olla, y muchos jóvenes. Yo soy más vieja, pero me parece que Darío es un ejemplo de eso, ¿no? Darío Santillán. El diciembre del 2001 salimos del barrio de La Fe, de Lanús, y Darío tenía 20 años, ¿no? En ese momento, 19 años, y como él había muchísimos jóvenes de los barrios conurbanos. Me parece que lo interesante era que se le planteaba a los jóvenes luchar, había un proyecto por el cual luchar, que había que construirlo ese proyecto. Esto me parece que también es un corte muy importante del 2001. No había una verdad revelada que había que llevar, salvo la instancia de organización de democracia de base, pero sobre todo había mucho para crear. Y las gomas y el recuperar el corte y las horas de frío y la marcha de la resistencia. Yo estaba tratando de acordarme de ese mes de diciembre que yo decía, fue muy agitado. La marcha de la resistencia del año 2001 se hizo en Plaza de Mayo. Y yo no recuerdo otra Plaza de Mayo anterior donde tanto cabecitas negras hubieran recuperado la plaza, ¿no? Porque se llenó de piqueteros, porque fue la marcha de la resistencia y piquetera. El 6 de diciembre fue la marcha de la resistencia y piquetera que las madres de Plaza de Mayo homenajeaban al movimiento piquetero, en ese momento el sector más dinámico de las luchas que se llevaban adelante. Y después, 17 y 18 de diciembre, a nosotros se nos conoce, a lo mejor, como decía por ahí un compañero, porque pedíamos planes, pero también hacíamos cortes y íbamos a reclamar a las empresas privadas. Ese año se habían hecho cortes y se habían ido a movilizaciones a frigoríficos en la zona sur y a los supermercados. El 17 de diciembre, se hizo una gran movilización a Quilmes, donde realmente la potencia de quienes llevaban adelante la lucha entre mujeres con hijos, pero sobre todo muchísimos jóvenes de 20, 22 años, como acabo de decir, como Darío, era muy impresionante, pero sobre todo porque generaba la posibilidad y recuperaba la posibilidad de luchar por algo y de ganar por algo. Porque surgimos de las derrotas, ¿no? Digo, el movimiento piquetero surge de las derrotas, de los últimos, de lo último. Y quizás estaría bueno también recordar que estamos cumpliendo ahora los 10 años de Zanón. Zanón también fue recuperada en el 2001. Y Zanón es un ejemplo también de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Porque fueron las empresas recuperadas, porque fueron los piqueteros. Pero todo esto fue lo que hizo que un 19 y 20 de diciembre no dudáramos en salir a la calle, primero para impedir el golpe de Estado, primero para impedir el Estado de sitio, quedó lapsus, ¿no? Primero para impedir el Estado de sitio y para salir en contra del estado de sitio, pero después para ir a la plaza, ¿no? A la Plaza de Mayo, porque quería también recordar a otros protagonistas de esa jornada del 19 y 20 de diciembre, que fueron Cimeca en ese momento, los motoqueros fueron, la verdad que impresionante, era una cosa que tenía la marca piquetera. Voy terminando. Tenía la marca piquetera, tanto el avance que se hacía tirando piedras y tratando de vencer el cerco policial, como el retroceso en el cual los motoqueros constantemente nos iban marcando el camino, ¿no? Tanto para avanzar como para después replegar. Creo que 19 y 20 de diciembre nada fue igual a partir de esa fecha. Muchas cosas cambiaron en nuestra sociedad, entre otras cosas la posibilidad de generar experiencias que se multipliquen con autogestión, con proyectos y objetivos que signifiquen fortalecer esa democracia de base y esas asambleas cotidianas, y aquello que en un momento eran casas en la casa de un vecino, en un barrio, hoy a lo mejor son 5, 6, 7, 10 centros comunitarios en los barrios, más bachilleratos populares, más luchas de género, más talleres. Y bueno, por suerte también se fueron recuperando las luchas de los trabajadores, y bueno, sin duda esa primavera del piquete y cacerola, creo que vale la pena recordarlo, y le doy la palabra a Leo para que hable de esa parte. A mí me toca hablar de las asambleas, que es otro de los movimientos que surgieron, que son hijos del 19 y 20. Pero quería hacer una breve referencia previa al proceso de transición, digamos, ¿no? de la democracia para acá. Muy, muy breve, digamos, porque me parece que tiene que ver con el... Con lo que terminó expresándose a través de la consigna que se gestó en ese momento, que fue que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y toda la resignificación de lo que significó salir a contestar al sistema, al poder económico, a la clase política, digamos, y a todas sus representantes, ¿no? La resignificación que se hizo desde los distintos debates de vecinos que recién salían a militar por primera vez, digamos, que habían estado en un tupper toda el neoliberalismo y antes del no te metas. Pero me parece que es interesante tener en cuenta lo siguiente: los procesos de transición del Cono Sur, ¿no? Fueron en general todos procesos donde se accede a democracia, a pseudo-democracia, depende de los casos, digamos, a partir de la derrota del campo popular. Pero donde en todos esos procesos de transición hubo ofensivas de movimientos sociales, de nuevos movimientos sociales, que fueron condicionando, ¿no? Que los militares no pudieran consolidar el proyecto fundacional que tenían ellos, que no era solamente consolidar la dominación capitalista del poder económico, sino también regímenes políticos donde los militares fueran la tutela, digamos, y donde los sectores populares no pudieran discutir nunca más poder, digamos. Ese proyecto fundacional acá se lo derrotó porque hubo movimientos, digamos, a pesar de la debilidad de que significó que tuvo el campo popular para infringir una derrota a los militares, digamos, por el proceso de transición acá se detona a partir de la derrota de Malvinas, pero hubo en todo ese proceso de lucha que se dieron a nivel de movimiento obrero, de sectores culturales, el movimiento de derechos humanos, que fue emblemático como sector, digamos, que siendo una minoría llegó a tratar de construir un consenso de que había que derrotar el terrorismo de Estado, había que juzgar a los responsables, había que desarmar el aparato represivo, y en esa pelea, y había que escupirle al asado a toda la clase política que quería dar la vuelta de página, digamos, para que no se juzgue, porque la democracia era a cambio de que no se hiciera justicia con los genocidas. Este fue un triunfo del campo popular, digamos, que dio el movimiento de derechos humanos, digamos, y que evitó, digamos, a partir de avanzar con el tema de los juicios, y de instalar esa agenda para que no pudieran negociarlo como sí se negoció en otro proceso de transición del Cono Sur, digamos, que acá, digamos, este logro que se dio, a pesar de la derrota, lo que significó la obediencia de vida y después los indultos, acá hubo como una gran mayoría social que estuvo por encima, digamos, y que lideraron movimientos sociales fuera de las estructuras partidarias y sindicales tradicionales, y que generaron liderazgos, instalaron agenda, tuvieron capacidad de movilización y lograron triunfos. A pesar de todas estas derrotas, es esa continuidad que tuvo el epicentro en estos movimientos sociales lo que permitió hoy avanzar con el tema de los juicios, ¿no? Con todas las críticas que podemos hacer al tema de cooptación o de que se da, pero que se dio en esta etapa, última etapa. Pero me parece que este tema es fundamental, porque acá tenemos dos hechos centrales. Uno, el terrorismo de Estado, que fue lo que generó el terror, digamos, en la sociedad, el no te metas, digamos. Otro, que fue la hiperinflación, que generó, digamos, un efecto traumático también, de disciplinamiento social muy fuerte. Y que el 19 y 20, me parece que cuando la gente sale, digamos, a la calle, era como ponerle un cierre, un punto final a esos dos momentos traumáticos. Era salir a decir, no queremos más esto, nunca más, frente a una nueva escalada represiva que se pintaba con la declaración del estado de sitio. Y nuevamente la gente, por fuera de las estructuras partidarias tradicionales y por fuera, digamos, generó una mayoría social. No quiere decir que los partidos no hayan estado o no hayan contribuido, pero digamos que el liderazgo de esto no estuvo en manos de ellos. Digamos, el 19 y 20, sobre todo la noche del 19, quizás fue más protagonizado, a pesar de toda la lucha que comentaba antes la Tana de movimiento piquetero, por las capas medias, esas vilipendiadas capas medias que van y vienen, ¿no? Un día parece que van y querían todo el socialismo, digamos, y después van con Bloomberg, ¿no? Pero en ese contexto, que se había dado el corralito y que había una efervescencia, un descontento muy grande por lo que era el gobierno de la Alianza, sale la gente a la calle con las cacerolas, que las cacerolas siempre habían sido golpistas. O sea, siempre las cacerolas sonaron cuando había golpe de Estado. En el 75, en Brasil en el 64, en Chile en el 73, salvo algún intento que había hecho la Alianza de hacer un cacerolazo ahí con la época de Menem. Digamos, las cacerolas fueron como en esta vuelta protestaban contra el neoliberalismo y todo lo que estaba asociado con lo que había sido las políticas de privatización, y no solamente contra los bancos, que el movimiento ahorrista por ahí, de donde surge el movimiento de ahorristas, que bueno, eran los perjudicados con el corralito, sino también con las privatizadas, que eran el emblema menemista. Y aún no hubo privatizada, no hubo empresa privatizada que no se la escrachara, que no se le tomara algún local, digamos, y además le ganamos en ese momento, en la lucha que dimos a nivel de asamblea, en el caso mío en particular, que armamos la comisión, digamos, por la recuperación de las privatizadas, de asambleas barriales, que dimos la lucha contra el tarifazo, y le paramos el tarifazo a Dualde en ese momento, digamos, dos veces le paramos con movilizaciones, digamos, que lograron convocatorias masivas. Y con esto, lo que quiero destacar con esto es que me parece que hay algunos, a pesar de estas derrotas, el protagonismo de nuestro pueblo se ha dado a través de estos movimientos sociales que han tenido liderazgos propios, autónomos, por fuera de las estructuras tradicionales, que las asambleas han instalado gran parte de esto como espacio de democracia directa, de protagonismo directo, del que se vayan todos y nosotros nos hacemos cargo, de la autogestión, de la construcción de poder popular en el territorio a la escala y a los sectores sociales que tuvieron, digamos, porque fue muy heterogéneo el proceso. Hubo sectores donde sí había sectores de trabajadores, o sea, no eran solamente capas medias altas ni no, y no eran los zorristas, porque los zorristas en general fueron, hicieron rancho aparte, pero ahí esa instancia de protagonismo popular directo, esa construcción autónoma de partido, del Estado, de empresa, ese horizontalismo en la metodología de construcción, creo que fue un aporte del tema de asambleas, con muchas debilidades porque eso no pudo articularse con un sujeto alternativo por distintas razones. Porque me parece, y con esto termino, hay dos estrategias que me parece que fueron negativas a lo que fue la continuidad del movimiento, y uno es el intento de encuadrarlo partidariamente, o sea, de conducirlo, digamos, aparateándolo, digamos, que en muchos aspectos fue lo que a nuestro entender erróneamente cometieron varios partidos de izquierda. Y la contracara de eso, que fue el autonomismo. O sea, el autonomismo que era el rechazo total y absoluto a cualquier instancia de coordinación, porque poniendo en primer lugar cuestiones metodológicas como el horizontalismo, donde no se podía tomar ninguna decisión si no era volviendo acá, y, o sea, nunca se podía tomar en un plenario ninguna decisión. Creo que hay otras formas de pensar una metodología que respete el protagonismo directo de la gente, pero con un nivel de organización, digamos, que hay que recrear, y una metodología que lo lleve adelante para involucrar a la gente en estos procesos. Bueno, termino acá. Compañeras, compañeros, después de casi 2:40 llegamos al 2001 en este recorrido histórico. La síntesis quedará para más adelante, y la mejor síntesis seguramente es hacer este proyecto emancipador que seguiremos discutiendo hoy y mañana. Vamos a darle el cierre a un joven compañero, militante territorial, en su momento estudiantil, artista y dirigente sindical, el Turco Aguara. Bueno, che, esto es. Bajé el promedio. ¿Qué onda, vieja? Así, lenguaje joven. No, ascribo a la misma sensación que la compañía de Chupinet. Gran ejemplo, es complicado hablar. Y primero agradecer en nombre de la franja que me corresponde la posibilidad de que hablemos también con todos ustedes, compañeros y compañeras. Hice todo un trayecto pensando en qué era lo que se podía contar del último tiempo, porque, digamos, como es un fogón de la memoria a veces que es común que nos acordemos más qué es lo que pasó más atrás, y la memoria reciente es una cosa complicada, sobre todo porque es de la que pueden opinar todos, ¿no? Y porque todos la vivimos y porque además todos le hemos entrado estos últimos años por distintos lados. Con nuestro cuerpo, digamos. Entonces, para empezar, el otro día me tocó ir a hablar en un actito, a compartir con compañeros de otras organizaciones, en el sindicato de farmacia, y el lema era recuperar los octubres, el 17 de octubre, octubre del 17, la muerte de Che, y le agregábamos porque ese mismo día se cumplió un año que habían asesinado a Mariano Ferreira. Cuando hablaron los compañeros hicieron unas fuertes ponencias acerca de la ligazón histórica entre esos distintos momentos, y no habiendo sido yo partícipe de eso, lo primero que se me ocurrió con octubre y que se me ocurrió comentar era que el primer acercamiento a octubre había sido el disco de Los Redondos. Era una cosa importante porque era un disco que nosotros usábamos en el colegio Nicolás Avellaneda, desde la radio que había ahí, con el cual llamábamos algunas medidas. Por ejemplo, salir a una marcha, y donde recibí mis primeras amonestaciones por sostener la puerta contra el portero cuando asesinaron al Alto Choque. Entonces, estas cosas se fueron repitiendo, y yo me acuerdo que teníamos muchas discusiones con mis amigos, mis compañeros, acerca de qué hacíamos, digamos. Partidos políticos, no, a dónde íbamos, qué carajo hacíamos. El centro de estudiantes nos servía para estar ahí al lado del quilombo, que siempre fue una virtud linda de tener, estar al lado cuando había algo de quilombo por ahí dando vueltas, pero tampoco no terminaba de cerrar. Eran cosas así, como una cosa de fuerte reacción a la política. Pero bueno, nombres aparecían, Víctor Choque, Bulacio, distintas cosas, y el gustito de estar ahí, de salir a las marchas, iba aprendiendo. Como suele suceder también, estar cerca de comprometerse con lo que uno tiene más cerca, a verse descomplicado, y con compañeros de otros colegios armamos como una runza y girábamos entre distintos colegios, el Buenos Aires, el Pellegrini, la Costa, el Liceo 1, el Moreno, me acuerdo que había amigos ahí, que hacíamos bastante lío. No es un dato menor porque desde esa runfla se logró armar, para alguno que haya ido al Buenos Aires, el Frente de Lucha Estudiantil con el que sacamos la franja morada del Buenos Aires. Ahí el presidente que pusimos a conciencia fue el Cuervo, Andrés Larroque, que vive en la Cámpora. Al año siguiente, con otro grupo de exacerbados como nosotros, armamos otra agrupación que se llama Participación y Acción, y sacamos al FLE de la presidencia de Buenos Aires, y ahí recuperamos un poco el rumbo. Fernando Cáceres era presidente en ese momento, papá anda por ahí. Pero era una cosa de germinación de actividades y de distintas cosas. Me acuerdo que había infinidad de revistas, Ar del Buenos Aires, La Bola, Zoo, fanzines por doquier. Nos acercábamos hasta la Fora, íbamos a ver a los compañeros con muchísimos años, el bastón, que nos decían que teníamos que romper todo. Íbamos a hacer laburo al Bajo Flores, a Lugano, a hacer distintas cosas. Ahí las cosas que armábamos era el clandestino con el COBO, el Comité Organizador de Vuelta Olímpica, que era importante porque hacíamos unos tremendos manojos de bomba de estruendo así, lográbamos unas explosiones que sacaban pedazos de mampostería. O si no, pensábamos otro tipo de forma para salir cuando había alguna marcha. No sé si fue un paro general, no sé, pero estaba la CTA, el MTA, el CCC, alguno de esos, no sé bien cuál fue la fecha, que no habíamos logrado negociar bien con el rector. Lo que hicimos fue un método no violento, que les voy a pasar el dato, igual ahora hay mucha cloaca, pero no sirve, que fue agarrar y comprar mucha levadura con agua tibia. Hicimos varios baldes y ahí volcamos en todos los baños de la planta baja, y al día siguiente la mierda creció por 10 veces y clausuraron el colegio. Entonces salimos toda la movilización, cosa que uno aprende, parte de la historia que tenemos, ¿no? Así, digo, para contar cosas, el recorrido de una vida. Bueno, para no entender, seguimos activando por distintos lados, y el problema este de la organización era todo un quilombo. Otro compañero que está por acá también, habíamos armado un grupito de estudio del Capital que se llamaba MH, Materialistas Históricos, y ahí discutíamos, pero cuando algunos que no teníamos la verba tan inflamada para hablar del capítulo 23 y el ejército de reserva, no podíamos meter pie, decíamos, ¿y cuándo salimos a hacer alguna? No funcionó con esos compañeros, con esos amigos también, pero con algunos fuimos y nos hicimos una olla popular en San Juan y Entre Ríos, a la vuelta de Matrix, donde iba a tocar Contraviento, y que yo no sabía que era Contraviento, ahora después te explico, pero bueno. Olla popular. En el marco de que en las clases, capaz el compañero al lado, vos lo escuchás y decías, che, ¿y si armamos un MTD? Cosas así, esa era un poco el caldo de cultivo que había, y por lo menos como lo vivíamos desde nuestro lugar. Hacíamos ollas populares, salíamos a pedir en todos los comercios de la zona, y ahí después decidimos que teníamos que ir hasta Puerto Madero a pedirle carne a los restaurantes de Puerto Madero. Bueno, activismo artístico, esténciles, empezamos a hacer unos esténciles de un piquetero, íbamos y los pintábamos cerca del MTD en Capital, poníamos trabajo, dignidad, cambio social, tratando de que nos inviten a militar con ellos. Y cuento una anécdota, que es que nosotros íbamos y le decíamos, che, queremos militar con ustedes, y nos decían, no pueden, no son desocupados. Bueno, no, miren dónde estamos ahora. Miren dónde estamos ahora. Evidentemente hay cosas que vamos aprendiendo, y nosotros también fuimos aprendiendo que teníamos que ir ubicándonos en otros lugares. Es difícil contar todo esto. A lo que voy es que después de algunas cosas terminamos yendo a hacer talleres en Semillita y así, y hay una... Y la memoria de Darío era muy importante. Lo voy a resumir en que capaz en las reuniones en las que participaba desde un poquito afuera, me parecía un dato notable cómo subsistía la voz del compañero, aún sin estar. Cómo capaz muy naturalmente algún compañero o una compañera dice, como decía Darío, esto era así, o sea, sin mucha congoja, sino dentro de la elaboración política. Y me daba alguna idea de la talla de ese compañero o de cómo podía intervenir él. Entonces, bueno, ahí hubo todo un recorrido. Los MTD, ahí nos fraguamos un poquito en cómo era esto de armar quilombo, ser 20, ir a cortar de la rotonda de Pascua hasta Montevideo y que sean un quilombo padre, para que baje el intendente, o ir a cortar al Penta para que nos terminen dando chinchulines nada más porque estábamos pidiendo pollo o carne. Tomamos la decisión de crecer y extendernos en otros sectores, y así en mi laburo me tocó conseguir, por suerte, un laburo, y entré a laburar en el Ministerio de Trabajo, y tenemos, no es una torre de marfil, pero sí un sitial bastante importante para ver cuál es la realidad de los conflictos laborales y de los trabajadores. Una pequeña cosita sería que nosotros nos paramos 100 días en contra del ministro Tomada, con paro, nunca hubieron paros así en el Ministerio de Trabajo, y nos cruzamos con infinidades de conflictos, y de la evaluación que hacemos después ahí en la Junta Interna, que ganamos, que fue todo otro proceso, decíamos, no pudimos coordinar una salida a la calle todos juntos, y nos matábamos llamando por teléfono entre las distintas organizaciones y los distintos conflictos. Entonces ahí tenemos un problema, que creo que es el problema que tenemos nosotros, los jóvenes, hoy mirando qué es lo que hacemos. Porque otra cosa que me parece que compartimos es que todavía estamos viendo qué significan los nombres en los que nos organizamos. ¿Qué es una coordinadora de organizaciones y movimientos populares? ¿Qué es? ¿Qué significan las palabras? Y hacernos la idea de qué es lo que hay adentro. ¿Qué son los nombres de las organizaciones con las que nos cruzamos? Y entender cuáles son sus expectativas y cuáles son las cosas en donde podemos confluir y en cuáles no. Y en saber no pedir de más al compañero que nos encontramos circunstancialmente con otra línea política. E incluso a nosotros, para no pedirnos de más a nosotros. Porque hay veces que si no tenemos un nivel de exigencia que no nos corresponde. Nos estamos organizando, estamos pensando en salir para adelante. Bueno, hagámoslo con la seriedad que corresponde. Entonces yo le preguntaría, digamos, acá a ustedes, si estamos pensando en construir una alternativa política en la Argentina. Se lo pregunto. Efectivamente. Bueno, vamos a tener que empezar a pensar en política, los jóvenes. Y muchas veces, no quiero que se interprete mal, pero contestarle a nuestros compañeros y elaborar nosotros y perder ese miedo. Porque tenemos la memoria, pero también necesitamos el desenfado de saber equivocarnos, de salir a romper todo cuando hace falta, de poner las tripas donde hay que ponerlas y tener un proyecto para este país que es para 40 millones de argentinos. Y pongámonos números en la cabeza, pensemos que tenemos que interpelar a 8 millones de personas, que tenemos que ganar lo que sea que haya que ganar. Comisiones internas, la sociedad de fomento del barrio, los centros de estudiantes, tenemos que armar nuestras empresas autogestionadas, tenemos que hacer tantas cosas, así que no nos detengamos en el éxito más que en el fracaso. ¿Sí? Nada más, y espero, no sé, que sirva. Y una más. La movilización sonaba una musiquita muy linda No me conté nada de contraviento y eso quería contar. Que fue una experiencia, es una experiencia muy fuerte de agitación cultural para la transformación revolucionaria de la sociedad. Y siendo muy jóvenes, recuperamos las palabras más fuertes que son: no te des por vencido, ¡no te des por vencido! ¡No te sientes!